En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La huella digital que ha dejado la persona que en estos días está mandando paquetes en bomba contra varios congresistas y senadores en Estados Unidos ha servido para identificarlo. El análisis del ADN de esa huella muestra cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos. Sin embargo, esas nuevas tecnologías son las que se están utilizando para mentir y dar mensajes no reales en Brasil. De esta forma, en este país se puede ser presidente alguien que ha hecho de la xenofobia, el racismo y el machismo su corpus ideológico. Es un tópico, pero es verdad. Las nuevas tecnologías no son el problema son las personas. Esta semana ha estado en España la escritora argentina afincada en Berlín, Samantha Schweblin, que en su nuevo trabajo expone casos de cómo el mal no es la tecnología, sino el que está al otro lado. Y el que está al otro lado es a menudo un anónimo que maneja las emociones más primarias. El teléfono se está convirtiendo en un nuevo peluche que manejamos a nuestro antojo, o peor, que dejamos que otros manejen a su antojo. Aquí comenzamos en una noche especial porque a las 3 volverán a ser las 2, lo que quiere decir que en las próximas 3 horas, las que vamos a tener esta noche, entre la 1 y las 4 de la madrugada, habrá 240 minutos. Una noche mágica que comenzamos con una voz que lo es, una voz mágica. Una noche especial y mágica con una voz, la voz de Mon Laferte que estáis escuchando, que ya está dando mucho que hablar y más quedará. Canta esta canción que escucháis cada noche en nuestro sumario, en japonés, pero ella es chilena. Y dentro de muy poco va a estar en España. Primeros conciertos en Europa, en Madrid el día 8, en Barcelona el 13, en las salas Joy Slava y Apolo. Y vamos a intentar que la semana que viene esté con nosotros y la podéis escuchar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en la continuación Silvia Casasola. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, y en redacción y producción está Javier Sevillano. Y va a estar con nosotros esta madrugada uno de los personajes que más daño ha hecho a la sociedad. Lo detestamos y le preguntamos por qué hizo lo que hizo. Él es el narco Laureano Ubiña. Y también va a estar con nosotros uno de los personajes más fascinantes. Estuvo hace muy poquitos meses con nosotros. Hoy también él estuvo en la oscuridad, estuvo secuestrado en Siria, acaba de publicar un nuevo libro. Él es Antonio Pampliega. Pondremos luz con los llamados artistas psíquicos, pintores, músicos, escultores que hacen arte, dicen ellos, inspirados por el más allá. Y dice Miguel Pedrero que contactan con los grandes maestros. Sí, efectivamente. Hay una serie de médiums que podríamos denominar médiums pictóricos. Es decir, que tienen la capacidad de pintar o que los grandes maestros de la pintura pintan a través de ellos. Hablaremos de ellos y de otros médiums. Médiums musicales, incluso médiums poéticos. Eso va a ser en el Círculo Secreto, que también va a estar con nosotros en esta noche larguísima de 240 minutos. Una persona, Cristina Martín, que ha recorrido el mundo entero en busca de pruebas de cómo en las antiguas civilizaciones había un conocimiento prohibido. Y atención, porque vamos a dar la bienvenida al programa a alguien que ha retratado la sociedad como nadie. Lo ha hecho en sus poemas convertidos en músico. Estará con nosotros el rapero Nach, nada menos que Nach. Y tendremos también a Gambado Martínez en Eureka, el poder del beso, lo que la ciencia está descubriendo. Y también tendremos juicios a la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Hablamos de Picasso. Y en materia reservada hablamos de Kasugi y de muchas de las implicaciones que puede tener la muerte, el asesinato de este periodista. Y lo vamos a hacer con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, buenas noches. El asesinato del periodista Khashoggi en Turquía por agentes saudíes enviados por la monarquía fue una operación de venganza que ha sido aprovechada por muchos para falsear la realidad. Hoy buscamos la clave de lo que de verdad ha pasado y desvelamos otros casos en que los servicios secretos actuaron también a lo bestia con publicidad frente a sus más habituales asesinatos ejecutados con la máxima discreción. Insistimos, será una noche espectacular y mágica, una noche, por supuesto, que tenéis una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos a vuestra disposición, Almohadilla Rosa Vientos, una noche en la que, por supuesto, también tendremos pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Una noche que el concurso además va a tener una pista más. ¿Y por qué va a tener una pista más? Pues porque resulta que, con el cambio de hora, a las 3 vuelven a ser las 2. Así que volvemos a dar una pista para hacerlo más divertido. Con lo cual, vamos a estar muy atentos para intentar pasarlo lo mejor posible. Es una noche larga, ya veis que tengo la voz un poquito tomada. Con lo cual, espero que no me quede sin ella, ¿eh? Así que confiemos. Bueno, esta noche tenéis que averiguar cuál de las provocadoras cantantes que os vamos a comentar es la principal protagonista de nuestro concurso. ¿Quién puede ser si a los 15 años ingresó en una escuela reformatorio? Las tres estupendas cantantes son Madonna, vamos, una nena buenísima, Lady Gaga, que no ha dado ningún problema, o Sidney O'Connor, que tampoco. Entonces, ¿cuál de las tres puede ser? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es de las tres nuestra prota. Venga, rápidamente, os estamos esperando. Os recordamos, esta noche las tres serán las dos. Hay cambio de hora. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Durante todos estos años no pude hablar. Y ahora voy a hablar yo directamente, alto y claro. Y con toda la verdad. Soy Laureano Viña y yo fui un narcotraficante. Laureano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y te decimos y te damos las buenas noches, pero esta noche muchas madres y padres no pueden hacerlo a sus hijos porque sus hijos pertenecen a la generación perdida, a los jóvenes que murieron por los efectos de las drogas. Usted ha sido uno de los mayores narcotraficantes. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de la gente que nos está escuchando y que no ha podido saludar hoy a sus hijos? Vamos a ver. A ver si nos aclaramos ya de una vez. Eso ya empieza a oler mal. ¿De qué droga me está hablando? ¿De que le han muerto los hijos a esas madres? ¿De hachís? De todas. ¿Cómo que de todas? ¿Usted vio que ha muerto alguien de hachís? Mucha gente, ¿eh? También. ¿De hachís ha muerto? Es que se empieza con el hachís y luego va a lo siguiente. Mire, yo tonterías he escuchado muchas en 72 años que tengo y esta es una tontería más y ni le voy a contestar. De todas formas, yo sé que es muy complicado, pero su defensa se ha basado siempre en el hecho de que precisamente no se produjo en ese grupo en el que estabas ese salto del hachís a la cocaína. ¿Qué es lo que fundamenta tu defensa? ¿Pero mi defensa de qué? ¿Mi defensa de qué? La personal y la judicial. Le estoy diciendo que el hachís no ha muerto nadie, hostia. Sí, sí, pero ¿en qué fundamenta su defensa? ¿En mi defensa de qué? Yo no tengo nada que defenderme. Bueno, de algo se tiene que defender porque ha estado más de 20 años en la cárcel. 32 años he pagado de prisión por tráfico de hachís y blanqueo de capitales y cohecho. No he matado a nadie. No hubo ningún terrorista que pagara lo que pagué yo. Bueno, eso es otra cosa del Código Penal, claro. Es mi defensa de que yo ya no tengo nada de que defenderme. Yo cumplí toda mi condena. Yo no debo nada a nadie. Si alguien me tiene que pedir algo más, entonces tenemos que tirarnos al monte y en el monte que me lo reclamen. De todas formas, no se puede negar por la razón que sea, que tú y otros nadasteis en dinero durante un tiempo. Eso es lo que os joda a vosotros, ¿o qué? ¿Qué pasa? Estamos siempre la misma. ¿Y Rodrigo Rato se ha nadado en millones o no? Y se va para el módulo 10, cuidadito, que no se le vaya a molestar. Pues mira, para el módulo 10 me tocaba a mí el 2005 porque estaba estudiando Derecho y ese módulo es para estudiantes y a mí no me llevaron. A mí me han llevado de cárcel en cárcel y a aislamiento. Yo no soy Rodrigo Rato ni quiero serlo, porque yo todo el dinero que he ganado con el contrabando de tabaco o tráfico de hachís, lo traje y lo invertí aquí en España, y los españoles me lo habéis sacado. Y lo déjeme hablar, hostia. Sí, claro. A Rodrigo Rato os ha robado a todos, incluido a mí, y ahora va para un módulo de privilegiados, Le habéis pedido que devuelva ese dinero, le habéis pedido que le embarguen a sus amigos y a su familia lo que tienen, que le saquen todas las propiedades. A mí me las sacaron, a él no se las sacaron. Bueno, cuando le entrevistemos a Rodrigo Rato se lo preguntaremos, de todas formas. Déjate de películas. Y hablando de películas, es casi de película ese Pazo Bayón que usted compró. ¿Con qué dinero? Ese Pazo de Bayón es dinero del tabaco, de contrabando de tabaco, y es unas bodegas como puede ser otro negocio, igual que su emisora o el bar que tengo aquí de enfrente. Tú además es un negocio, no es para vivir yo, que yo nunca he vivido ahí. Ese era un negocio, como lo sigue siendo ahora, ¿quién lo tiene? Esto además, Laureano, a ti te puso muchísimo, muy triste por el a tema... A mí lo habéis jodido todo por el tema de tu mujer. A mí me habéis jodido todos los medios de comunicación. Me habéis follado en vida. Laureano, me gustaría mencionar a tu mujer, a Esther Lago. Mi mujer, que, por desgracia, está muerta. Por eso. Ella tenía mucho cariño a ese Pazo y creo que tus hijas están intentando recuperarlo. Mis hijas tienen que recuperar lo que le han usurpado a su madre, que ha muerto 14 meses antes de ser juzgada, por desgracia. Y tienen el derecho de reclamar la herencia de su madre. Cuando muere una persona y tiene un tema penal pendiente que no ha sido juzgado, el tema penal se va con la persona, no es un tema civil ni contencioso. Dígame. ¿Ellas siguen intentándolo ahora mismo judicialmente? Por ellas no seguiría ni un minuto. Si lo están haciendo es porque yo lo estoy dirigiendo y tienen todo su derecho. Y yo, en cuanto viva, la seguiré defendiendo. Aquí, en España judicialmente y fuera de España también. ¿Algo a objetar? No, y además una de las cosas que tú también comentas es que realmente los verdaderos narcotraficantes, los que manejan todo... Si no están en la cárcel, ni fueron a la cárcel, no van a entrar jamás. En tu libro... Muy cerca de ti. ¿Dónde estáis? ¿En Madrid? Sí. Pues en Madrid alrededor tiene bastantes, en Barcelona también. Y algunos lo han pagado con la cárcel. Por cierto, Laureano... ¿Quién lo ha pagado con la cárcel? ¿Quién? Los que le digo yo no lo ha pagado ninguno. Lo ha pagado Laureano Viña Piñeiro y alguno más. Dígame quién más. Yo soy gallego, estoy orgulloso de ser gallego, pero no me gusta que conozcan a Galicia por haber sido uno de los principales focos del tráfico de droga. Vamos a ver. ¿Tú estás orgulloso de ser gallego? Mira una cosa. Una pregunta más corta que yo la entienda a la media vuelta. ¿Usted conoce la Operación Nécora? ¿Cuántas veces escuchó hablar de ella? Muchísimas. Además, el otro día tuve algo de razón aquí hablando de eso. ¿Escuchaste muchas veces, sí? Sí. ¿Cuántas veces escuchaste la Operación Pitón, hermano? Pocas. ¿Hay pocas? ¡Ay, me cago en la cuana! Pues la Operación Pitón fue en febrero del 91. 71 detenidos. Toreros, extoreros, guardias civiles, a la semana de detenerlos, ha muerto un guardia civil con dos tiros en la cabeza en la playa de San Lucas de Barrameda. ¿Cuántas veces habéis hablado de eso? De todas ¿Cuántas formas... ¿Cuántas veces habéis hablado? Hemos hablado alguna ocasión de lo que ha tocado hablar. Por cierto, el otro día hablamos... Hablamos de Fariña, que presenta gallego, la figura... Ejerzo poco de gallego y de español. Yo voy directo y al grano. ¿Cuántas veces habéis hablado? Y ni os enteráis. Con Garzón estuvimos hablando del tema. Con Garzón quiere saber que es un corrupto. De todas formas, alguno estará pensando ahora, jolines, la serie Fariña, al presentar a Laureano Viña como una persona temperamental, ruda, un poco con mal humor, pues tenía razón, ¿no? Bueno, con, mira, con mal humor. El humor, cada uno explica las cosas según le duelen y según las patadas que te den en la vida. A mí me habéis dado muchas, empezando todos los medios de comunicación y los políticos. Entonces, cada uno llora por donde le duele, ¿oíste? ¿Sabes lo que había una viuda de mi pueblo? Que le, con 25 años le murió el marido, de repente. Iba todas las mañanas a mear encima de la sepultura. Y un día la vi yo y le dije, pero María, ¿qué haces ahí? Y dice ella, cada una llora por donde le duele. Pues yo lloro por donde me duele. ¿Y por dónde te duele? De las patadas que me habéis dado todos. Y el Estado español. Sí, empezando por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. Mediáticos, jurídicos y políticos. Yo creo que los medios de comunicación en este tema han hecho su trabajo, su deber, e incluso cuando ha habido unas sentencias en donde se te sentenciaba por traficante de hachís, no de cocaína, también lo han dicho. Que la hagan con la operación Pitón también. ¿Lo han hecho con la operación Pitón? ¿Lo habéis hecho? ¿O se os olvidó? No, nosotros, vamos, estamos con el tema... ¿Con la operación Pitón habéis hablado algo estos años? Pero, Laureano, ¿sí o no? Dices que si se les reclama el dinero a la gente que se lo lleva, el pueblo español lo que quiere es eso. O sea, todos los que blanquean dinero, todos los que se llevan el dinero, todos los corruptos, en realidad lo que quiere el pueblo español es que toda la gente que se lo lleva que devuelva ese dinero. No me haga reír, hombre. No me haga reír, chica o mujer, no me haga reír. Mira, es que le han reclamado a la familia de Rodrigo Rato y todos los políticos que han robado el dinero. Le preguntaremos a Rodrigo Rato, ahora estamos ahí con Laureano Ubiña. Pues con Laureano Ubiña a mí me habéis sacado todo. ¿Qué me queréis sacar ahora? La vida, la salud, para la que tengo también me importa una mierda. No, te estamos dando la opción a que digas lo que tú realmente piensas. Estoy diciendo lo que pienso. Por eso. Estoy diciendo lo que pienso. Para que no digas que luego los medios de comunicación no damos oportunidad a la gente. Por cierto, claro. Laureano, hace muy poquitas semanas tuvimos aquí al hijo de Pablo Escobar y nos estuvo contando cómo su padre pues quería ganarse el favor del pueblo, utilizar su dinero para eso. Eso se producía, no digo en tu caso, se producía en los grandes... traficantes gallegos, esa sensación, esa necesidad de tener al pueblo de su lado y de comprarlo con el dinero. Pero ¿de qué dinero? No, hablo en general. No te sientes aludido, y si te sientes aludido, bueno, pues cosa tuya, pero no hablo de ti, hablo en general. En general, yo hablo de mí. Yo no hablo de general, ni de capitán, ni de teniente. Hablo de Laureano Ubiña Piñeiro. Pues llevas muchísimo rato hablando de Rato. Pues claro, porque de ahí no decís nada. Sí, se ha dicho. Pues, sí que se ha dicho. ¿Qué bienes le intervinieron a Rato? Están en ello, no te preocupes que están en ello. Pues mira una cosa, te diré que a mí, amigos míos y conocidos, sin tener nada que ver conmigo, le han sacado todos los bienes, simplemente porque se iban conmigo de vacaciones, y han pagado 3 años y medio de cárcel, y le han sacado todos los bienes. ¿Qué le han sacado a Urdangarín? ¿Qué le han sacado a todos los políticos que entraron, y a sus familiares? Menos mal que deberías hablar de ti, de Laureano Ubiña, que claro. No haces más que hablar de otros. Sí. No, entonces tengo que callarme. No, evidentemente no tienes que callarte, pero no digas que vengo a hablar de mi libro, que por cierto, acabas de sacar un libro, se va a presentar ahora dentro de muy poquitos días una serie de documentales, el libro se titula Toda mi verdad, ¿cuál es toda tu verdad? Porque entre esas verdades también está el hecho de que alguien en el poder, alguien muy importante, también os ha ayudado a los traficantes. Mira una cosa, vuelvo y repito, yo hablo de mí. Yo hablo, el libro mío es lo que digo ahí, es toda mi verdad. Si hay alguien que se sienta aludido y creen que no es verdad lo que yo digo, que tira a los juzgados. Así de clarito, que tira a los juzgados. Porque ese es el primer libro que sale. Ese ha sido con anestesia. El próximo va a salir sin anestesia. ¿Por qué salió este con anestesia? Porque yo cumplí la total de la condena el día 2 de septiembre. Es verdad, saliste hace muy poquito, sí. Pero la pregunta que te hacía, ¿tuvisteis ayuda de alguien de arriba del poder? yo tuve el poder para joderme. Para joderme y cubrirse ellos de Operación Gürtel, de los del PSOE del Sur y todos los demás. ¿Por qué se hizo la nécora? Para tapar el terrorismo de Estado. ¿O es que usted no lo sabe? ¿O es que el señor Garzón, si lo tuviste ahí, no lo sabe? Le caen los huevos a Plan a Garzón de saberlo. De todas formas... La nécora se hizo para dar largas al terrorismo de Estado. Me permito volver a hacerte la pregunta que te hacía. ¿Alguien del poder político, policial, os ayudó en el tráfico, ya no digo cocaína, digo el tráfico de tabaco, de hashish, de lo que sea? ¿Os ayudó? ¿Sentisteis esa ayuda? A mí no me ha ayudado nada. A mí, hablo de mí, a mí no me ha ayudado nada. Nadie, ni político, ni ninguno, no me ha ayudado nada. Digo muy bien en mi libro, si no lo has leído... Entonces, ¿por qué financiaste algunas campañas políticas o algunos partidos políticos? Porque tú mismo dijiste que lo habías hecho. Sí, y lo he hecho. Pero yo era empresario del transporte, del ramo de transporte. O yo me dediqué toda la vida al tráfico de tabaco o de hachís. Yo era transportista. Y como yo transportista, que ayudamos en la transición al PP y a UCD, igual que yo, muchos empresarios de la madera, de las conservas, del transporte como yo, hemos ayudado, no como contrabandista, no como contrabandista, sino como empresario. Tú dices, Laureano, que todo este narcotráfico se acabaría si se legalizaran las drogas y que a la gente no le interesa porque hay gente en el poder que quiere seguir manejando esto. ¿Es así? Yo por seguro que sí. Ahí se mueven miles de millones de euros en el mantenimiento, en el mantenimiento de toda infraestructura contra el narcotráfico. ¿Quién controla a que controla el narcotráfico? ¿Quién controla la vigilancia aduanera? ¿Quién controla a la policía? Los jueces, ¿no? A todo eso. ¿Dónde están los jueces? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde están los jueces? Vamos a ver, señor. Vamos a ver. ¿Y quién lo controla? ¿Tú o los jueces? Los jueces no controlan nada. Los jueces no controlan nada. Los jueces creen a pie juntillas lo que dice vigilancia aduanera o los apresores. Mira una cosa. ¿Han leído ustedes el libro o no? ¿Leído el libro o no? Sí, sí, sí. Hemos estado ahí investigando. Entonces, ahí está todo. Por eso te lo preguntamos. Ahí está todo. Vamos a ver. El Regina Maris fue detenido el día 31, la noche del 30 al 31 de octubre del 99, en Aguas Araguitas, de Marruecos. El día 4 fue detenido con un barco pirata, como fue el remolcador Punta Mayor de salvamento marítimo. Para abordar un barco en aguas internacionales hace falta una patrulla de la Marina de Guerra. No vale aduanas ni la Guardia Civil, y menos el de salvamento marítimo. Sin embargo, lo abordaron con salvamento marítimo, con el remolcador Punta Mayor. Y el día 4 entró en Cádiz. Pues ese barco, el Regina Maris, llevaba dentro de 19 toneladas y media de hachís del año 99, de la cosecha 99. Pues el día 4, cuando entra en Cádiz, precinta las bodegas. Y no se pesó la mercancía, ni tampoco se miró la calidad de la mercancía. ¿Sabe cuándo se mira la calidad y se pesa? En febrero, el 29 de febrero del 2000. ¿Y sabe cuánto aparece? 12.500 kilos de mercancía reseca que ya había caído a la mar. Y se había estropeado, ¿no, Jolines? Estropeado, no. Ya la tenían estropeada. No se estropeó en el barco. No se estropeó en el barco. Era la que anduvieron recogiendo por toda Andalucía para meterla, porque la otra la sacaron ellos. Y le voy a decir más. Le voy a decir más. El remolcador Punta Mayor estaba alquilado desde el mes de mayo del 99 a aduanas para apresar el Regina Maris. Y en el mes de julio de ese mismo año del 99 aparecieron 29 magrebís muertos en la bahía de Cádiz con la patera allí. Y entrevistaron El Mundo, precisamente El Mundo, el periódico El Mundo, entrevistó al jefe de salvamento marítimo de Andalucía, Y dijo, ¿cómo ustedes pueden permitir que lleguen los cadáveres aquí a la Bahía de Cádiz? A la Bahía de Cádiz. ¿Y qué hacen ustedes? Le contesta el director general de Salvamento Marítimo, es que no tenemos barcos suficientes, no damos abasto. Y el remolcador Punta Mayor estaba alquilado a aduanas desde mayo. Es decir, que lo que dicen los periodistas sobre ese asunto está bien, pero que te preguntan a ti no. Me deja terminar. Esto lo hemos denunciado ante la sala primera de la Audiencia Nacional. Y no solo le dieron carpetazo porque tenían que deducir testimonio de esa denuncia y pasarla al juzgado de instrucción que correspondía para instruir ese sumario. Y no solo le dieron carpetazo, sino que la presidenta, doña Manuela Fernández de Prado, la gran magistrada, dijo públicamente en los medios de comunicación, los abogados de Ubiña quieren descubrir el sistema como aduanas apresa a los barcos del narcotráfico. Y le dio puntillazo a eso. Le digo, eran 19 toneladas y media, hostias, y aparecieron 12 y medio, y de mercancía que estaba podrida. ¿Entiende o no entiende? O falo un gallego. Yo entiendo, no hace falar el gallego para saber esa diferencia. Esos son números y cada uno puede expresar su opinión. Está en el sumario. Sí. Pero también está en el sumario del código vital de todo el mundo que nos está escuchando, del 99,9% no creerle a usted. Eso sí, le agradecemos muchísimo la valentía que tiene para hablar, para exponer su verdad, para exponer las ideas y las cosas que desea. Lo agradecemos muchísimo, pero nos vas a permitir que no nos guste lo que ha pasado, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bien. A mí tampoco me gusta lo que ha pasado en muchos medios de comunicación, incluido el vuestro. Muchas gracias, Laurano. Un abrazo. Buenas noches. Un placer. Adiós. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Afganistán es sinónimo de guerra, sinónimo de mutilación, pero también es sinónimo de esperanza. Las trincheras de la esperanza, así se titula el libro que acaba de presentar nuestro siguiente invitado. Él es Antonio Pampliega. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Antonio. Antonio, estuviste hace unos meses con nosotros hablándonos de esa oscuridad, la oscuridad de mucho tiempo secuestrado que estuviste en Siria, pero en este libro, en esta obra, presentas cómo hay esperanza y hay luz en mitad de la oscuridad y cómo hay gente que lucha por el futuro, ¿eh? Sí, queríamos buscar pues un poquito de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Como tú has dicho, y para hacerlo había que buscar un sitio muy, muy oscuro y nada mejor que Afganistán. Y esa luz se llama Alberto Cairo, que lleva trabajando para Cruz Roja en Afganistán desde 1990, ayudando a más de 300.000 amputados, ¿no? Y este libro es eso, es esperanza, es lucha, y también es una bofetada a Occidente para que nos demos cuenta que al final aquí en Occidente tenemos problemas de gente sin problemas, siempre y cuando lo comparamos, por ejemplo, con los protagonistas de este libro. Porque muchas veces solamente sabemos de Afganistán cuando pasa alguna tragedia y pasan muchas. Toda la información que hemos tenido en estos últimos, 20, 30, 40 años sobre Afganistán es guerra, pero hay personajes que luchan por el futuro. Y tú nos has traído a uno de ellos porque hay mucha gente que hace eso en un país que es hermosísimo. La verdad es que Afganistán es una maravilla. He estado 7 veces. Volvería otras 7, tengo muchísimos afganos que son amigos míos, porque es verdad que son un pueblo que lo ha perdido casi todo, pero cuando tienes un afgano que es un amigo para toda la vida, ¿no? Y yo creo que este libro era precisamente la oportunidad de dar voz a toda esa gente que lleva desde el 79, que se dice pronto, son 40 años, viviendo en medio de una guerra, ¿no? Y entonces les das voz, y te tienes que sentar a escucharlos, a escuchar historias como, por ejemplo, la de Saber, que con 3 años pierde a su padre porque los mujahidines lo matan. Con 5 pisa una mina antipersona, pierde a su tío y él pierde las dos piernas. Con 9 tiene que dejar el colegio. Después se escapa y huye hacia Suecia y se da cuenta de que su vida en un campo de refugiados en Suecia no tiene sentido y tiene que volver a Afganistán. Y te lo cuenta todo con una sonrisa y sin ningún tipo de queja ni de lamento. La historia de Nayibullah, que con 19 años pierde las dos piernas y se pasa 5 años en una silla de madera viendo pasar el paisaje, el paisanaje, y tampoco se queja. Tú como perdona, iba a decirte que tú como reportero, como periodista, has viajado y has conocido muchos sitios que están en guerra, especialmente de Oriente Medio, te has especializado y sobre todo has puesto tu foco ahí, pero el foco de la información, pero también el foco del corazón. Sobre todo el foco del corazón, y era un poco lo que yo me quería desligar con todo lo que llevaba haciendo casi 10 años, ¿no? Que siempre he hecho primera línea de combate, muchos enfrentamientos. Y en este libro, cuando lo propuse para Península, es vamos a mirar a estos conflictos olvidados y vamos a poner el foco en las personas, porque al final escribimos historias de personas, para buscar motivación y para darles voz a ellos, porque muchas veces los corresponsales extranjeros, cuando vamos, por ejemplo, a Afganistán o a Siria, nos creemos con la potestad de contar la historia de un país en el que acabamos de llegar y que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y este libro precisamente es justo lo contrario. Les das voz a ellos para que cuenten los últimos 40 años de historias. Y el hilo conductor, como te decía al principio, es un médico italiano, porque al final en Occidente empatizamos más con los que son como nosotros. Pero eso solamente es la excusa para llegar a ese país maravilloso y poder entenderlo un poco más, ¿no? Y descubrir que Afganistán es, uno, mucho más allá del burka, mucho más allá de los talibanes o mucho más allá de esos bombazos que últimamente está poniendo el Estado Islámico y que matan a 50 o a 100 personas, dependiendo la fatalidad, ¿no?, que haya. Antonio, tú pones voz a Alberto Cairo, y a través de él cuentas primero su historia, porque él era un profesional de derecho y se reconvierte, va por un año y de repente pues lleva allí muchísimo. Y luego la labor que él ha hecho ahí, porque prácticamente los ayudantes que tiene en Cruz Roja han sido pacientes primero, ¿no? Sí, eso es algo que Alberto ha conseguido labrarse después de muchos años, ¿no? Como tú bien decías, llegó para un año y lleva 28, y metiéndolo en el contexto, ¿no? Finales de la guerra de los mujahidines, después la guerra civil, después de esto los talibanes, después la caída de los talibanes y la invasión de los americanos, y después, para cerrar el círculo, llegada de Estado Islámico. En este contexto, Alberto, que lleva 28 años, ha creado 7 centros para discapacitados en todo el país, no solamente de guerra, sino de cualquier tipo de cosa, ¿no? Accidentes domésticos, accidentes de tráfico, parálisis cerebral, porque a día de hoy uno de cada 3 nuevos pacientes que entran, que son 7.000 al año, es por estos síntomas. Y además, él te dice, está muy bien reconstruir una persona, ¿no? Entre comillas, reconstruir, darle piernas, darles brazos, pero después, ¿qué? Dice, yo les doy dignidad. Y la dignidad se le da a un ser humano a través del trabajo. Por eso, todos los trabajadores de los 7 centros de Cruz Roja, que son casi 500 personas, han sido pacientes míos. Son discapacitados. ¿Por qué? Uno, como te he dicho, para darles dignidad, pero sobre todo para insuflar nuevas energías y esperanza y ganas de luchar a los nuevos pacientes. Porque cuando entran y vienen a mis manos, vienen deprimidos y piensan que se acabó su vida o que se paró. Y cuando la persona que les atiende les falta una pierna como a ellos y se dan cuenta de que han estudiado, de que tienen un trabajo, les levantan el ánimo. Y eso es lo más importante que yo he hecho en 28 años, dar dignidad a las personas, que muchas veces nos olvida. Y tú das con tus trabajos, con tu experiencia, dignidad a las personas. Fíjate, hemos tenido ahora, hemos estado hablando, conversando o intentándolo con una persona que no representa eso, Laura Nubiña. Y ahora te tenemos a ti. Y conoces mucho el comienzo de los talibanes, de Al-Qaeda, de muchas cosas. El tráfico de drogas también ha hecho mucho daño allí y ha servido mucho para poder financiar toda esa locura. Por supuesto. Mira, cuando estaban los talibanes, en Afganistán se plantaban o se cultivaban 500 hectáreas de opio. Si el opio se procesa, se convierte en heroína. Esa misma heroína que vendía Laureano Ubiña y que mataba a cientos de personas en España. Esa mierda venía de Afganistán. Bueno, pues con la llegada de la OTAN y de Estados Unidos, en los últimos años han llegado a plantar más de 100.000 hectáreas de opio. Opio no solamente que viene de Europa, y que a día de hoy los jóvenes españoles se están metiendo en narcopisos en Madrid y en Barcelona, sino que muchos de ese opio se queda también en Afganistán. Y a día de hoy hay más de 1 millón de afganos enganchados a la heroína. Madre mía. Y al opio. O sea, es que es un drama, o sea, de proporciones bíblicas. Entonces, claro, yo antes escuchando a Laureano Ubiña como quitárselo la culpa, dices, hostia, joder, vamos a ser ya todos adultos y vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Usted ha vendido mierda que ha matado a muchísima gente. Y dices, por esto, libros como el que he hecho yo, pero no porque lo haya hecho yo, sino porque das voz a gente como Alberto Cairo, que sí que se ha comprometido a ayudar a los demás, dices, son necesarios, porque no solamente hay mierda en el mundo, sino también hay gente que representa unos valores que creo que son universales. Desde luego que sí. ¿Cómo descubriste a Cairo, Antonio? Porque lleva 13 décadas allí luchando, sí, por la gente que lo ha perdido todo y ha perdido no solamente esa esperanza en el futuro, o la ha recuperado, pero ha perdido partes de su cuerpo, porque ese terrible es el país del mundo, sí, ahora mismo que tiene más mutilados y es consecuencia de, sí, toda la porquería de guerra de, sí, 2, 3, 4 décadas allí en guerra permanente. Como bien has dicho, Afganistán a día de hoy es uno de los países del mundo, junto con Camboya y la frontera entre las dos Coreas, con más minas antipersona. Hay una mina por cada 2 afganos y hay 20 millones de afganos, es decir, hay 10 millones de minas antipersona. Entonces, ¿cómo descubre uno a Alberto Cairo? Sencillo, es un centro de obligado paso para todo corresponsal extranjero que llega a Kabul. Entonces, yo llegué allí porque sabía, ya había leído mucha documentación, que me iba a encontrar con historias de superación, con historias de vida y con un personaje, Alberto, que tiene una gran historia. Esto es 2010, y claro, después de 2 horas de conversación con él, que te enseña el centro de Cruz Roja, etcétera, tú te quedas con ese resquemor y ese mal sabor de boca de la historia de Alberto no tiene cabida en 2 páginas. 28 años de dedicación a esta gente no puede entrar en 2 páginas. Entonces, cuando Península me propuso, busca una historia positiva, una historia de resiliencia, le dije, Alberto Cairo. Les mandé un enlace de una charla TED que dio Alberto, y Ramón Perello, mi editor, se enamoró de Alberto como me ha pasado a mí, y que espero que se enamoren también todos los lectores que lo descubran, ¿no? Y dices, esta persona merece reconocimiento internacional y que su historia llegue a la máxima gente posible. Desde luego es un ejemplo. Y tú, además, sí, eres muy crítico con la labor que han realizado las tropas internacionales, sí, claro, en Afganistán. Sí. Y bueno, pues siempre que tienes ocasión, comentas, porque a lo largo de estos años han buscado excusas y han estado allí participando. Pero en estos momentos, después de que se fueran esas tropas internacionales, ¿cómo han dejado Afganistán? ¿En qué condiciones pues mira, está? Para darte una pincelada de cómo estaba Afganistán antes y cómo estaba Afganistán ahora, el siguiente ejemplo. Yo la última vez que estuve antes de escribir el libro fue en mayo de 2012. Mis compañeros y yo, mientras estábamos haciendo un documental, podíamos salir a la calle tranquilamente, íbamos a cenar, etcétera, etcétera. Para hacer este libro, uno, íbamos de punto a punto, es decir, de la casa en la que yo vivía al centro ortopédico de Alberto en coche, vestido de afgano, con la barba de afgano. No íbamos a ningún sitio a cenar, no nos dejábamos ver por la calle, absolutamente nada, porque el 60, si no decir el 70% del país, está en manos de los talibanes, porque Kabul es un caos. Hay secuestros exprés, hay atentados suicidas contra todos aquellos extranjeros, además de, obviamente, secuestros. El mayor error que se ha cometido en Afganistán han sido 2. Uno, 2003, cuando Bush saca a las tropas de Afganistán y las manda a Irak. Segundo error, cuando Obama dice que Afganistán es estable y saca a las tropas en 2014. A partir de ese momento, el número de atentados suicidas se eleva y los talibanes empiezan a ganar terreno a las tropas internacionales. Y a día de hoy es un auténtico desastre. Y esto, a la larga, nos va a afectar, como ya nos afectó en su día con la llegada de Al-Qaeda y los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Y tú dices mucho en el libro, en este trabajo, hablas del fanatismo talibán y de la utilización perversa que se ha hecho del nombre de Dios y de las creencias. Sí, al final lo que acaba haciendo el Estado Islámico es, los talibanes, lo que acaba haciendo es demostrando a la gente de que con ellos y solamente con ellos, vivían bien. Y cuando digo vivían bien es vivir en paz. Entonces la gente al final lo único que quiere es vivir en paz, salir al colegio, salir a la calle y no pensar, pues va a haber un atentado suicida en los colegios, en los mercados. Al final la gente lo que quiere es eso, vivir tranquila. Y la gente normal se ha dado cuenta de que los occidentales les hemos abandonado y les hemos vendido una película que en ningún caso era real. Entonces, al final, ¿con quién te quedas? Con el que ya tenías antes, con el menos malo de todos, a pesar de ser extremadamente malos. Ser persona es difícil en Afganistán y ser mujer todavía más. Bueno, ser mujer en Afganistán es un drama. O sea, ya lo era con los talibanes, donde, por ejemplo, ir con tacones significa provocar. La risa de las mujeres significa provocar al hombre y le pegaban por reírse. Las mujeres que se pintaban las uñas les amputaban los dedos. Pero es que a día de hoy, en la Constitución, apoyado, por ejemplo, por España, dice que cualquier mujer que pase una noche fuera de su casa, sin permiso del marido, sin permiso del padre, sin permiso del hermano, va directamente a la cárcel acusada de adulterio. Eso es a día de hoy. A día de hoy, esa misma Constitución dice que si tienes 16 años no te puedes casar. Pues yo he entrevistado a niñas que han sido obligadas, no solamente con 15 años, sino con 7 y con 14 años a casarse. A día de hoy, en Afganistán, más del 80% de las mujeres sufren violencia doméstica. Más de 2,5 millones de niñas no pueden ir al colegio. En los últimos 4 años, desde que se fueron las tropas, se han cerrado 750 colegios. La representación de mujeres en el Parlamento solamente supone el 25%. Pero eso sí, George Bush, en octubre de 2001, dijo que iba a Afganistán a darle libertad a las mujeres. La libertad de la mujer en Afganistán no consiste en quitarle un burka o ponérselo. No. Antonio, dinos, digo que nos han mentido mucho. El poder nos han engañado. Parece que antes iban las cosas mal allí, claro que lo iba mal, pero por ahora supuesto. También, y nos han vendido que esa guerra era una acción humanitaria, era una guerra de liberación, y siguen exactamente igual. Cosas siguen pasando exactamente igual. Lo que ocurre es que decimos algo distinto en los titulares de la prensa occidental. Claro. El problema es que también ha habido mucho problema. A ver, al final la prensa manipula, y manipulamos. Yo también me incluyo en esto. Vendimos, como tú bien has dicho, que íbamos ahí en misión humanitaria, pero por amor de Dios, que hemos mandado soldados. El presidente que sacó las tropas de Irak dijo que él no mandaba soldados a Afganistán. Me asusté la mierda. O sea, las tropas españolas estaban combatiendo en Afganistán como estaban combatiendo franceses, británicos y americanos. Usted vendió otra cosa. Nos han mentido. Les hemos abandonado. Y el problema es que el afgano ya no nos cree. No nos cree. Y esto es una guerra perdida. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Con qué potestad vamos nosotros a los afganos para decirles no caigan ustedes en manos de los talibanes? Y te va a decir, ¿y usted dónde está? Porque ustedes, cuando vinieron aquí en 2001 y nos dijeron, nos vamos a dar democracia, ustedes, occidentales, se apoyaron en los señores de la guerra, que eran los mujahidines, los mismos que arrasaron este país, los mismos que tienen cientos de miles de muertes encima. Y ustedes les dieron el poder. Y ahora son vicepresidentes, son ministros, son los que han robado a manos llenas. ¿Pero de qué cojones estamos hablando? O sea, quiero decir, lo que pasa es que los gobiernos obviamente manipulan y la prensa se deja manipular. Yo he estado un mogollón de zonas de guerra y el único sitio donde me han censurado es mi gobierno, el gobierno español, el gobierno de Rodríguez Zapatero, porque no quería que fuéramos a la zona de la crisis donde estaban las tropas. Y nos impedía incluso ir con los americanos para que no contásemos al pueblo español que nuestros soldados no estaban repartiendo caramelos, sino que estaban dando hostias como panes. Dices, ¿pero qué estamos haciendo? Y claro, ahora el problema es que Afganistán no existe. Y hemos dejado ahí el país bien. Pues muy bien. Y la imagen que nos llega muchas veces es de la capital, de Kabul, y en cambio, donde eso realmente se cuece todo es en las zonas rurales, donde comentabas tú la situación que tienen por las niñas, las mujeres, niñas que son vendidas con 7 claro. años, pero es que además hay casos horribles, tremendos, porque las mujeres ya están tan desesperadas, las chicas jóvenes están tan desesperadas sí. que se queman, se sí. intentan suicidar. Tú sí. has conocido casos. He conocido casos y la verdad es que es un drama. Además, no son zonas rurales rurales, o sea, que es la zona de Herat, donde estaban las tropas españolas. Afganistán, por si no lo saben vuestros oyentes, es el país del mundo donde el suicidio de la mujer supera al del hombre en todo el mundo. En 2012, que es cuando se dejaron de dar datos, porque claro, esto es un drama, las mujeres suponían el 95% del total de los suicidios, y solamente en 2012 más de 2.200 mujeres intentaron, y como tú has dicho, quemarse vivas, porque claro, no pueden cortarse las venas, porque no tienen nada a su alcance. Entonces, ¿qué hacen? Se rocían con aceite o con gasolina y se pegan fuego. Y después, las que no tienen la suerte de conseguirlo, y digo la suerte porque es dantesco, le piden al doctor, por favor, mátame y acaba conmigo. Porque esa mujer que no lo ha conseguido no puede divorciarse del marido, porque solamente se divorcia si el marido quiere. Entonces, ¿qué hace el marido? Se casa con otra, tal, pueden tener 4, y la repudia. Y esa señora depende de sus padres, siempre y cuando el padre la quiera aceptar. Porque, claro, para ellos supone una aberración que su hija haya intentado quitarse la vida. Entonces, muchas veces estas mujeres acaban pidiendo en la calle, en Gerard, abrazadas vivas. ¡Qué horror! Y dices, pero no, como te dije al principio, ¿no? Pero no hemos ido allí a darles libertad a estas mujeres. De verdad. O sea, nos han vendido otra cosa con Afganistán. Y a mí me da una pena porque la gente es excelente, porque el país es maravilloso. Y al final te acabas sintiendo mal de, joder, les hemos engañado y les hemos dejado en la cuneta. Las trincheras de la esperanza. Así se titula este libro. Lo acaba de editar Península. Su sí. autor es Antonio Pampliega, que ha estado esta noche con nosotros. Antonio, infinitas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo. Sabemos que estás lejos, estás en Tenerife en estos sí. momentos, en las presentaciones, pero es un placer y un lujo tenerte en La Rosa de los Vientos y escucharte y, pues eso, transmitirnos esperanza, con información, pero esperanza. Estás en casa con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por dar voz a los afganos. Un abrazo enorme desde Tenerife. Un abrazo a ti. Gracias. Chao, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas. ¡Qué programón! ¡Menuda nochecita! ¡Qué programón llevamos! Bueno, y de lo que vamos a hablar ahora, todo el mundo está hablando, todo el mundo, de lo que ha ocurrido en Turquía, del asesinato por parte de gente relacionada con el gobierno de Arabia Saudí, de un periodista, de Jamal Khashoggi. Es un asesinato deplorable, terrible, horrible. Luego han ocurrido muchas cosas. La Unión Europea dice, Estados Unidos dice, toman decisiones o no toman sobre el embargo de armas, porque se venden muchas armas por parte de todo el mundo occidental. Arabia Saudí, hay mucha polémica al respecto. Parece que todo el mundo sabe de lo que escribía y sabe de lo que hablaba y sabe de dónde se encontraba Jamal Khashoggi. Bueno, hay muchas cosas que hablar también sobre eso. Pero en primer lugar, decir que es un asesinato, que tú fuiste, tú hablaste sobre Khashoggi aquí en el programa mucho antes de que surgiera, sabíamos lo que había ocurrido, pero ha sido esta semana la que ha roto el tema de Khashoggi. Sí, la verdad es que fue un asesinato que de alguna forma no tenía que haber llegado a adquirir esta relevancia, porque estaba previsto así, ¿no? Lo que pasa es que se ha encontrado con alguien que ha intentado aprovecharse de esta situación, que ha sido el presidente turco y que nos ha facilitado toda esa información. Sí me gustaría, como resumen de esto, poner unas cuantas fotografías. La primera, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Es alguien que está saliendo y que es el protagonista de todo lo que está pasando una vez muerto Khashoggi. Y eso es algo que todo el mundo tiene que tener claro. Es el heredero del rey de Arabia, y todos los ataques van dirigidos a quien se le llama en círculos íntimos MBS, las iniciales de su nombre y de su apellido. Él es el responsable. Nada de lo que pasa en Arabia Saudí y sobre todo en las alcantarillas de Arabia Saudí ocurre sin que MBS lo haya autorizado. Igual que hay una segunda fotografía que poner al lado de MBS, que es Gina Haspel. Gina Haspel es la directora de la CIA. La directora de la CIA que fue a Turquía, la directora de la CIA que supuestamente fue a escuchar las cintas grabadas por Turquía. ¿Es posible que Turquía grabara a Arabia Saudí? Sí, entre otras cosas porque Arabia Saudí es uno de los principales enemigos de Turquía. Que tengan la embajada llena, el consulado de micrófonos. Cuidado, no hace falta ya los micrófonos. Ya lo hemos contado aquí. Los nuevos sistemas de espionaje que se hacen por satélites no incluyen esa necesidad. Pero a pesar de todo, eso se hace. Por lo tanto, Gina Haspel sabe perfectamente todo lo que ha pasado. Y con Gina Haspel lo sabe Donald Trump. Y tercera fotografía, al menos importante, la de alguien que se llama Khashoggi, pero cuyo nombre es Salah. Salah Khashoggi. Salah Khashoggi es el hijo mayor del periodista. Estupefacto, alucinado. Me quedé cuando, creo que fue el martes de la semana pasada, todas las televisiones de todo el mundo mostraban la imagen del rey de Arabia Saudí y de MBS, del príncipe, estrechando la mano de un chico fuerte, joven, pero muy serio, que parece que era, que decían que era, el hijo de Khashoggi. Por suerte nos enteramos 2 días después, el jueves, que había abandonado, le habían dejado, después de un año sin poder abandonar Arabia Saudí, le habían dejado abandonar el país. Lo cual deja claro, es una interpretación muy fácil, que a cambio de permitir el darle el pésame de cara a cientos de millones de personas en todo el mundo, le habían dejado la libertad de irse a vivir a Estados Unidos. Y la foto de Erdogan también, ¿no? Lo de Erdogan es alucinante. Erdogan, tanto que se rasga las vestiduras, tiene un montón de periodistas, a decenas y decenas de periodistas en la cárcel por ejercer la libertad de expresión. ¿De qué está hablando Erdogan? Bueno, ¿de qué está hablando todos los presidentes de medio mundo? Claro, lo que pasa es que Erdogan, mucha hipocresía, ¿eh? Erdogan ha adquirido un protagonismo muy importante, incluso, joder, que, comillas, le estamos agradecidos porque ha dado la difusión. Turquía tiene una pelea con Irán, con Egipto y con Arabia Saudí, que son los tres grandes estados, son los más poderosos tradicionales de toda esa zona, y él quiere ser el prepotente, él quiere ser el que lo domine. Para conseguir ese estatus, lo que ha hecho ha sido meter en los últimos años en prisión a más de 60.000 personas. ¡60.000! Es decir, que el número de 150 periodistas es una cifra, pues voy a contar, salvaje, pero es que hay 60.000 personas. Eso sí, cuidado, que es que tiene el país lleno de la gente que ha huido precisamente de Irán, de Egipto y de Arabia Saudí. Es decir, que cuando huyen él los acepta. Y parece, en esto, joder, que dices, qué bueno, que cómo se está empeñando en defender a un periodista. No, no, a él se la refanfinfla. Desde el otro día leí a un cronista internacional, al que admiro mucho, que decía que si este problema se resuelve bien, es porque Erdogan ha conseguido que le paguen, entre comillas, de alguna forma política o de en el ámbito económico, algo, y para que rebaje el pistón, que es lo que él está consiguiendo, ¿no? Varias cosas hay que comentar, no da tiempo, tenemos muchas cosas hoy, el programa es 4 horas, pero hay 4.000 invitados, 4.000 temas, Almudía Rosavientos. Seguimos recibiendo muchos mensajes, es un programa con muchos mensajes, es un programa muy intenso y va a ser muy intenso lo que estamos hablando en materia reservada con Fernando Rueda, porque no es oro todo lo que parece. Evidentemente, es un crimen atroz, deleznable, asqueroso, brutal, criticable, pero parece que todos hemos leído a Khashoggi y en cierto modo, no tienes la sensación de que es un ajuste de cuentas que han acabado no con un periodista, porque han acabado con muchos más, sino que han acabado con uno de los suyos, porque dejó de ser de los suyos. Efectivamente. Esa es la, ya hemos dejado claro lo que pensamos del asesinato de un ser humano, pero además de un periodista. Lo que hay que decir bien claro es que algo... Yo leía a una periodista árabe en el diario Público diciendo algo que me llamó mucho la atención. Decía, Khashoggi nunca escribió sobre la situación de los trabajadores en Arabia Saudí, de las mujeres o de los presos políticos que recibían decenas de latigazos en su cuerpo, ¿no? Y que lo siguen recibiendo y tal. Ese no fue el tema. Es decir, es que hay mucha gente que piensa que... Que Khashoggi defendía las libertades. Pues no tanto. Khashoggi es un periodista acreditado dentro de Arabia Saudí, que estuvo en el trabajando para la Mujabarat, para el servicio secreto de allí, de Arabia Saudí. ¿Cómo? Que estuvo, sí, era, digamos, una especie de asesor de comunicación. ¿De Arabia Saudí? Para el servicio de Arabia Saudí, y lo debía hacer muy bien, puesto que uno de los príncipes de allí le nombró director del periódico Al-Watan, que es La Patria, es decir, que digamos que fue estupendo. ¿El problema cuál fue? El problema fue que cuando llega el MBS, nuestro querido príncipe, pues en realidad todo el mundo sabe que es una maniobra orquestada por el rey para poner a su hijo y quitar al que era el legítimo sustituto, ¿no? Que es Mohammed bin Nayefel, que tenía 59 años. Es decir, este es un jovencito, esto no encajaba en ningún sitio. Y entonces, cuando él llega, entonces él se produce ahí un enfrentamiento entre los dos. Y entonces es cuando él empieza, digamos, a dar caña a MBS, empieza para fastidiarle a apoyar a Qatar, que como bien sabes son precisamente los más peores amigos de Arabia Saudí, que los está intentando bloquear sin éxito, y además es alguien que conoce los secretos, los peores secretos, los más malolientes de toda la familia real de Arabia Saudí. Y era una bomba andante por el mundo, ¿no? Duelo de poder. Y además era sobrino de Khashoggi, el rey de Marbella. Sí, y fue a Estados Unidos a que le dieran ese permiso para casarse con su novia turca, y le derivaron. Pero ¿quién era el embajador? ¿Quién es el embajador en Estados Unidos? El hermano de MBS. ¿Y qué razón tenía él cuando tituló su última crónica Oda a la hipocresía? Porque esto lo está demostrando mucho, ¿no? Sin duda, porque está la falsedad, el engaño, la mentira. Bueno, que luego seguimos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en esta noche especial en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los mensajes muchísimos esta noche en esta primera hora del programa en Twitter. Almohadilla Rosavientos en nuestra etiqueta nos dice Ángel: Arabia Saudita es el dueño de la pelota, si se cabrea se la lleva y todos quieren jugar. una hora de programa. Estaremos todavía unos minutos más con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Tendremos nuevas pistas. Vamos a tener círculos secretos. Vamos a hablar de artistas desde el más allá. Nunca, nunca hemos tenido tantos mensajes. Os acaba de comentar Margarita Zavala en las noticias, os acaba de comentar que hoy se puede dormir una hora más, pero hoy también podéis escuchar una hora más La Rosa de los Vientos por ese cambio de hora, que hace magia. Son 180 minutos, hemos empezado a la una, acabaremos a las cuatro, son 180 minutos, pero se convertirán por ese arte en 240. Y hemos comentado y hemos tenido muchos invitados y muchos temas más que todavía quedan en cartera. Y continuamos con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, otra vez. Fernando, nos has estado hablando de ese caso, del papel de Turquía, de Arabia Saudí, el resto del mundo. Bueno, estamos viendo cosas, estamos expectantes, pero queremos que tú nos hables sobre esos trabajos. Trabajos que es quitar del medio a quien no interesa, que son de dos tipos en los servicios de inteligencia. Aquí se sabe que han estado los servicios de inteligencia detrás. Hay dos tipos de trabajo, los trabajos húmedos y los trabajos limpios. ¿Cuáles son unos y otros? El caso de Khashoggi y representa un tipo de trabajos que llevan a cabo los servicios secretos. Son los trabajos húmedos, que es el, de alguna forma, el que es el término que se utiliza para hablar de trabajos que implican un derramamiento de sangre, ¿no? Son trabajos en los cuales en los últimos años se han llevado a cabo contra renegados, es decir, es gente que son sometidos a un odio tremendo por parte de los servicios secretos por su comportamiento, por sus actitudes, y que implican, sobre todo en los últimos años, algo curioso, que es la presencia en esos grupos, en esa gente, de un médico. Por ejemplo, en el caso de Khashoggi, entre los 15, bueno, unos dicen 15, otros dicen 18, personas que fueron hasta Turquía para proceder a tener esa pelea que dijo MBS, a pelearse con él, ¿no? Porque dicen que lo iban a interrogar y que hubo una pelea y que sin querer, ¿no? Entonces, le fue de las manos. Había un médico, es decir, que es algo que es un sistema de asesinato, digamos, especial. Es decir, antes se llamaba torturador, ¿no? No, pero médico con título, quiero decir, porque claro, manejar una sierra y hacerlo con una cierta rapidez requiere unos conocimientos médicos especiales, pero hay muchos casos como estos, ¿no? No nos olvidemos que parece y todo apunta a que Khashoggi fue despizado por completo. Sí, es decir, y por eso no ha encontrado su cadáver, porque seguramente está hecho añicos. Y sobre todo porque se fueron en un avión, y entonces lo más probable es que se llevaran los trozos, es decir, que eso... Y MBS además no se supone que pidió un trocito, ¿no?, para ver directamente qué... Pues eso son las cosas, ya conté aquí hace unas semanas algunos casos un tanto de las aficiones que tienen algunos de los torturadores. Lo que pasa es que el problema es cuando tú matas a alguien fuera de tu país. Es muy complicado hacerlo discretamente. Es decir, si tú quieres matar como por ejemplo a Litvinenko, o por ejemplo a Skripal, que son casos recientes de estos trabajos húmedos, bueno, pues lo que haces es envenenarlos. Lo que pasa es que cuando les envenenas, lo que haces es ganar publicidad. Lo tradicional era que Litvinenko hubiera salido por la calle y, uy, qué rabia, que le ha atropellado un coche, ¿no? Y dice, ay, que... Y luego se ha dado a la fuga. Bueno, pues esas cosas te levantan una cierta suspicacia y dices, hombre, pues yo creo que la habrá matado. Pero claro, si les envenena y le pones un y dices, hombre... Que precisamente sobre este asunto hay un mensaje con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter que creo que resume perfectamente esta diferencia. Nos dice Ana Díaz, que parezca un accidente, esos son los limpios, entre comillas. O que parezca eso, un ajuste de cuentas, esos son los sucios. Sí. Esa es la diferencia entre los húmedos y los limpios, ¿no? Voy a poner claramente la diferencia con ejemplos de poco conocidos. Un ejemplo húmedo es el 25 de enero de 1973, en la plena Gran Vía madrileña, iba Baruch Cohen, que era un reconocido agente del servicio secreto del Mossad, y se le acercó un miembro de Septiembre Negro y le pegó dos tiros. Eso es sangre, húmedo, directo. Igual, en octubre de 1985 fue en Barcelona. Dos marineros de Israel iban paseando supuestamente tan tranquilo, Abu Nakob y Abu Zion, uno de 32, otro de 36 años, y fueron también acribillados a balazos por la Fuerza 17, la unidad de élite de la OLP, de la Organización de la Liberación Palestina. Cogen, los persiguen y los mata. ¿Eran dos marineros? No, eran dos agentes del Mossad. Y ahí, ¿esto qué fue? Húmedos. Claramente da igual. Es decir, hemos sido nosotros, los hemos matado y tal. Ahora, hay otro tipo de asesinatos que son más típicos del servicio secreto, que es lo que los servicios secretos han hecho toda la vida. Y hay un ejemplo que lo representa clarísimamente, que es un ejemplo de un personaje que era muy importante, que vivía en Gran Bretaña y era un magnate de los negocios, que era Robert Maxwell, también de medios de comunicación, ¿no? Esto es una historia que siempre había quedado sin resolver, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que había pasado ahí? Eric Fratini en su libro Kidón lo dice y por lo tanto cuenta quién fue el responsable de esto, que fue el Mossad. ¿Qué pasó con Robert Maxwell? Robert Maxwell resulta que era un íntimo amigo de Israel. Él era judío, era íntimo amigo de Israel. Subió, creció, les ayudaba, era ahí todo muy discretito, con tal, pero claro, en 1991 se meten unos líos tremendos porque tanto poder, no solamente es que hiciera negocios con sus amigos de Israel, sino que empezaba a hacer negocios hasta con mafiosos rusos vinculados a la KGB, tal, empezó a tener deudas, pidió dinero, pidió nada más y nada menos que 400 millones al Mossad. El Mossad dijo, uy, este nos va a traicionar, esto no sé qué. Bueno, y el 4 de noviembre él iba en su yate, el Lady Ghislaine, iba por su yate en aguas cercanas al archipiélago canario, iba tan tranquilo, había pedido al capitán que le parara una calita para bañarse desnudo, una cosa que solemos hacer la gente que tenemos yates y tal. Y, hay fotos. Y eso. Y de repente por la noche, a las 4:45 del 5 de noviembre, llama al puente de mando porque dice que hace frío. A partir de ahí no se sabe lo que pasa hasta que al día siguiente, a las 11:15 de la mañana, descubren que no está en el barco. Uy, eso me recuerda a lo de Natalie Wood, es algo parecido. Efectivamente, también hemos hablado aquí hace tiempo. Encontraron el cadáver ahogado a las 17:45. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que el Mossad tiene una unidad que se llama el Kidon, que son asesinos profesionales, no. Lo siguiente, después de esa hora, entre las 4:45, podía ser a las 5, podía ser a las 6, llegaron en una lancha cuatro agentes del Kidon, dos subieron, uno le puso una inyección para matarle, para quitarle todo el sentido, y una vez que se la habían puesto, le tiraron al agua y se libraron de él, porque Israel no podía permitirse que alguien que sabía tanto de Israel estuviera por ahí dando vueltas. Pero lo hacen también, hubo tantas sospechas de que había sido él. Sin embargo, su familia, que sospechaba, mantuvo durante mucho tiempo sin decir nada. Y la familia aceptó algo que es genial, que es fantástico, y es que murió, le hicieron la autopsia, por supuesto no quedó nada claro, como se hacen estas cosas, y le enterraron en Israel a los pies del Monte de los Olivos. No me digáis que no es bonito. Y asistió el presidente de Israel, el director del Mossad, toda la familia. Les dieron recuerda, el pésame, ¿no? También. Me recuerda la escena de MBS saludando al hijo de Khashoggi. Bueno, pues Pues exactamente, eso es el asesinato este típico, que podríamos contar mucho, pero este es el típico de un servicio secreto, joder, que no se anda con chiquitas, no la hacen publicidad y tal. Ahora lo que pasa es que últimamente hay una serie de países que asesinan porque además quieren dejar claro que, cuidado, si te enfrentas a nosotros, te puede pasar esto, ¿no? Sí. Como le pasó, ¿nos has comentado alguna vez estos asesinatos limpios, estos trabajos limpios de los servicios de inteligencia? El caso del paraguas. Sí, bueno, ese es un caso fantástico. Ese caso ocurrió en 1978 con un dramaturgo búlgaro que se llamaba Georgi Markov, ¿no? Georgi Markov se había cabreado con su presidente y se dedicaba en la BBC, porque era también periodista. Qué obsesión con los periodistas, ¿eh? Además aquí hay muy mala gente. Con los cabreos que ha habido aquí estamos dando ideas a eso. Y entonces llega Markov y cabrea a su presidente y un día va y se sube en la fila, estaba esperando el autobús y de repente nota un pinchacito, una especie en la pierna, ¿no? Y entonces se va a nada, hay una persona que con un acento extranjero le pide disculpas, va a trabajar, se empieza a encontrar mal, bueno, total, que pierde el sentido y termina muriendo. Cuando le hacen la autopsia, encuentran en ese golpecito que él no se había quejado que le picaba, la cabeza de un alfiler, imaginaros, ¿no?, de metal, que tenía 0,2 miligramos de ricino. Había sido envenenado. Tiempo después, esto se confirmó, porque es lo bueno de las historias que pasan tiempo, y ex agentes del KGB dijeron, no, esto fue una operación de limpieza. Pero en aquel momento, bueno, pues fue una operación discretita para acabar con alguien que se dedicaba a enfrentarse al poder, ¿no? Otro caso que no se puede comentar, que es terrible, informativamente apasionante, pero ese terrible, es el caso de ese espía peruano que fue quemado en una incineradora. Eso es una historia tremenda, es una historia muy poco conocida. Eso suena a mafia total, ¿eh? Sí, fíjate, ¿no? Pero esta sí es un enfrentamiento salvaje y el final os va a sonar de otros casos. Es un agente ecuatoriano que se llamaba Enrique Duchicela, que estaba destinado en Perú y entonces se dedicaba a, pues eso, lo que hacen los agentes extranjeros, intentar obtener información, robar información o hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces este efectivamente había conseguido información clasificada sobre armamento peruano. Entonces le tenía sometido y bien vigilado el servicio secreto peruano, que no decidió mandarle una chica para que le sedujera. Esta chica se llamaba, o decía que se llamaba Teresa, y fue a la embajada de Ecuador, bueno, se hizo la encontradiza, el otro, pues como pasan estas cosas, que de repente una chica más joven te sonría, pues te vuelves tonto. Ligado, fíjate, tal. Hicieron una primera cita, qué bien, pues yo quiero ir a Ecuador, bueno, pues yo también tengo que ir y tal. Y a la segunda cita ya fue en un apartamento, alejado de ahí, ¿no? Entonces él dijo, joder, ya está la segunda cita, ya me cita en una casa. Esto ya, bueno, se debió echar todo tipo de colonias, todo tipo de cosas para quedar bien. Se duchó. Y cuando entró, llamó a la puerta, entró en la casa, y cuando entró, pues lo que se encontró fue agentes del servicio secreto peruano. Lo que se cuenta, con lo cual, perdona, convirtieron un trabajo limpio en uno húmedo. En uno húmedo completamente. El hombre estaba limpio y al final mira lo que pasó. Mira, le estuvieron, parece ser, interrogando durante 4 días y le prometieron que si les contaba toda la verdad de la gente con la que había contactado, de su trabajo, le devolverían a su embajada. Pero le mintieron. Lo que hicieron fue llevarle a una fábrica de incineración de papel. Y allí, cuando llegó, se encontró con el cadáver de el agente peruano que le había estado filtrando la información. Y entonces contempló cómo ese agente peruano que ya había sido asesinado le quemaban en la incineradora. Y una vez que había visto eso, se dio cuenta de que el siguiente en la incineradora iba a ser él. y parece ser, según lo que cuentan ya años después, le pegaron un tiro y después desapareció en la incineradora. Nos has comentado en alguna ocasión el caso de Litvinenko, este exespía, fue asesinado con polonio, bueno, fue le intentaron matar, le envenenaron con polonio. ¿Eso es un trabajo húmedo o un trabajo limpio? No, ese es en teoría ese es un trabajo húmedo, porque lo que busca es la sangre, y en el fondo ese trabajo, estos trabajos húmedos, lo que buscan es publicidad. Es decir, Litvinenko, tened en cuenta que se habla mucho, pero Litvinenko era un agente del KGB, es decir, era un agente del KGB que de repente le dio por, le encargaron una investigación interna, y en esa investigación interna, en los años 90, encontró todo tipo de corrupción. Se llamaba FSB, el KGB, y descubrió todo tipo de corrupción, incluso, implicó a un tipo que os sonará, que se llamaba Vladimir Putin, que era uno de los altos jefes del este. Entonces, siguió, y claro, llegó un momento en que descubrió que había un complot para asesinar a Berezovsky, que sabéis que es ese oligarca que terminó también en Gran Bretaña y tal, y entonces fueron a por él, pero que se supiera que le habían asesinado, y además que se supiera que había estado muriéndose unos cuantos días. Otra cosa eran, antes, los trabajos que hacían los rusos eran trabajos mucho más limpios, ¿no? Es decir, cogían al traidor, le interrogaban, etcétera, etcétera, y nunca más se volvía a saber nada de él. Eso sería, digamos, un trabajo limpio, simplemente. Luego ya contaban las teorías, pues si lo torturaron y lo quemaron vivo, le dieron un balazo, tal, pero desaparecía, nunca decían nada. Y la gente podía suponer lo que había pasado, pero no lo decía. Pero en estos casos, siempre con, digamos, que son los casos que se llevan ahora con publicidad, esos son los trabajos húmedos, con sangre, publicidad. Y este caso también es tremendo, y vamos a tirar de la manta con él, porque es un caso, insistimos, un caso abierto todavía, pero un caso desgraciadamente espectacular. Es el caso de un hombre que fue denigrado, y esos mismos que le acusaron le han elevado a los altares. Se trata del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Efectivamente, hace unas semanas el arzobispo del Salvador, entre 1977 y 1980, fue santificado por el Papa. Sin duda se lo merecía, y mucho. Pero hoy vamos a tirar de la manta para descubrir a los poderosos enemigos que pasaron de él cuando en vida le suplicó ayuda. Los años de Óscar Romero fueron especialmente convulsos. El Salvador estaba dominado por una alianza terrible de la oligarquía y las fuerzas armadas, empeñadas en convertir el país en su feudo. Los escuadrones de la muerte aplicaban la justicia de los poderosos, secuestrando y asesinando sin límite ni control a cuantos estudiantes, sindicalistas y pueblo humilde consideraban que se oponía a sus designios. Romero empezó su mandato negándose a residir en el palacio arzobispal y optando por una vivienda humilde entre sus feligreses. Tuvo claro que era el pastor de un pueblo maltratado al que deseó servir. Convirtió su homilía dominical en la voz de los perseguidos y asesinados, de la gente que sufría. Respaldado por una emisora de radio propiedad del arzobispado, retransmitía sus palabras a todo el país para dar cuenta de cómo el ejército y sus escuadrones de la muerte actuaban amparados en la noche para llenar las calles de cadáveres de supuestos opositores. El gobierno le odiaba, los militares le odiaban, los poderosos le odiaban, incluso una parte de sus feligreses le odiaban, pero eso no era lo peor. El presidente estadounidense Jimmy Carter le consideraba un estorbo en su política internacional. Carter defendía los derechos humanos y al mismo tiempo apoyaba a los militares salvadoreños, y la voz alzada del arzobispo Romero le dejaba en evidencia. Pero eso tampoco era lo peor. El arzobispo quiso contar con el apoyo del Papa Juan Pablo II, que había luchado en su juventud contra el comunismo en Polonia. Sus asesores en el Vaticano le convencieron al Papa de que Romero era un comunista más y un rebelde. cuando el arzobispo fue a Roma para explicarle la persecución a que estaba sometida la Iglesia en El Salvador, sus curas, el Papa primero no quiso recibirle y cuando no le quedó más remedio, le echó en cara esas ideas comunistas. Romero estaba solo, pero no cejó en su lucha. El 22 de marzo de 1980 cruzó conscientemente la línea que le había permitido seguir vivo hasta ese momento. Hizo una homilía retransmitida a todo el país, dirigida a los soldados. Ante una orden de matar que dé un hombre, les exhortó, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Dos días después, el arzobispo fue a confesar, aunque no le tocaba. Imaginaba lo que iba a pasar poco después. Fue asesinado. Era un estorbo para muchos poderosos. De hecho, ese mismo día Estados Unidos firmó la entrega de armas al gobierno de extrema derecha de El Salvador. Ahora, casi 40 años después, la Iglesia le ha reconocido como un santo, sin duda porque lo era, una persona que se enfrentó a todos por pedir a los soldados que no mataran a sus hermanos del pueblo salvadoreño. Fernando Rueda, muchas gracias. Un placer. Campeón. Chao. Almadía Rosa Vientos y también nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es son todos los sitios a los cuales os podéis dirigir esta noche para decir quién es el personaje oculto. Nuevas pistas que nos ofrece Silvio Casasola. Sí, porque vamos a toda máquina, nunca mejor dicho. Bueno, recordamos que es una cantante provocadora que a los 15 años fue internada en una escuela reformatoria. Pero ¿cuál de ellas puede ser si alcanzó el éxito mundial con una canción escrita originalmente por Prince? Las opciones son Madonna, Lady Gaga o Sidney O'Connor. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos y decirnos quién de estas tres cantantes es nuestra protagonista. Casi las 2:30, continuamos en La Rosa de los Vientos y nos vamos a hablar de misterio. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. Pintores, escultores, artistas de todo tipo, literatos también, fallecen y esos grandes maestros, como si estuvieran en el más allá, toman posesión de algunas personas que también se convierten en maestros. Es un fenómeno fascinante. Magia y misterio se unen en los artistas del más allá, los artistas psíquicos. Los pintores son quizá los más espectaculares y conocidos, pero también hay músicos. Esta música de Mozart está hecha y compuesta desde el más allá. El mundo mundo de los artistas psíquicos y de la música del más allá, entre ellos, le fascina a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Silvia? Es que es un tema fascinante, ¿no? Sí, además, lo que acabamos de escuchar ahora es una sonata de Mozart, pero que tiene una particularidad, como muy bien has anunciado, y es que en este caso Mozart la compuso desde el otro lado. Esto sucedió el 8 de abril del año 1859. La historia, ya veréis, es fascinante. Durante una sesión mediúmnica en la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, de pronto uno de los médiums más importantes de esta sociedad, Brion d'Orgueval, entra en trance. Él no tiene ni idea de música y aparentemente es el espíritu de Mozart quien se aparece y quien a través de él pues es capaz de dictar una sonata. Una sonata que además es interpretada en ese momento por una de las personas que están en esta sesión mediúnica, que sea la circunstancia de que era una alumna aventajada nada más y nada menos que de Chopin. La partitura queda registrada dentro de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, y dos años después, recordemos que esto sucedía en el año 1859, pues en el año 1861 los espíritas franceses deciden enviar a España pues una serie de libros y de documentos espíritas. Entre estos documentos va la partitura de esta sonata. ¿Te parece bien que la volvamos a escuchar? Sí, claro. Es una partitura hecha, escrita por Mozart, pero en el más allá. Y es que es uno de los muchos ejemplos de artistas psíquicos. Sí, y fíjate, esta partitura, como decía, llega a España, año 1861, junto a otros textos espíritas, y se entera el entonces obispo de Barcelona, porque todo este material llega primeramente a Barcelona, y da la orden de quemarlo todo. Es el conocido como Auto de Fe de Barcelona del año 1861. Es una de las últimas acciones del Santo Oficio en España. Se queman todos esos documentos, incluido esta sonata revelada de Mozart. Y se le pierde la pista, recordemos, año 1861 hasta el 2004. En el año 2004, un grupo de espíritas comienzan una investigación y localizan una copia en una biblioteca de Londres. Gracias a eso hemos podido escuchar esta composición. Cuando hablamos de artistas psíquicos, vamos a hablar de música después y mucho más, y vamos a escuchar algunas composiciones, pero pensamos inmediatamente en la pintura y pensamos en un hombre, en Gasparetto, que fue quizá el medium, es uno de los medios más importantes del último siglo. Él contactaba, entraba en trance, no se sabe bien cómo, y los grandes artistas, grandes artistas, Picasso, los impresionistas, todos parecía que tomaban posesión de su cuerpo y especialmente de sus manos. Y a gran velocidad, pero a grandísima velocidad, y de forma muy espectacular, comenzaba a pintar y en 12, 13 minutos tenía un Cézanne o tenía cualquier otro cuadro, pero de forma espectacular, incluso los firmaba. Gasparetto es posiblemente el medio más importante de los últimos 100 años. Gasparetto, que precisamente falleció muy joven, hace muy poquitos meses. Sí, en mayo de este año, concretamente el 3 de mayo de este año, víctima de un cáncer. Además es la circunstancia de que Gasparetto nació dentro de una familia espírita. No es habitual, porque muchos de estos mediums pictóricos, luego los escucharemos a ellos directamente porque hemos podido entrevistarlos, tienen una historia muy diferente, ¿no? Sino que para ellos ese don es un castigo absoluto, porque no comprenden lo que les está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo en su niñez, cuando no tienen el apoyo de la familia. No es el caso de Gasparetto, que nació dentro de una familia espírita, y desde luego sus cuadros son espectaculares, porque Gasparetto, entre otras cosas, llegaba a pintar en estado de trance a una velocidad endiablada, no solamente con las manos, sino también con los pies, ¿no? Pero hay otros muchos, este es el más conocido, ¿no? Pero hoy yo creo que os voy a traer otros tantos que son menos conocidos, pero tanto o más interesantes. Y si queréis, empezamos por una mujer española que tiene una historia alucinante. Cuéntanosla. Ella se llamaba Josefa Tolrá. Nació en el año 1880 y murió en 1959. Vivió durante toda su vida en Cambrils y era una campesina semianalfabeta. Hablaba catalán, prácticamente nada de castellano, prácticamente ni lo entendía. Y comienza a entrar en trance y a conectar con los espíritus cuando tenía 60 años, a raíz de la muerte de uno de sus hijos en las postrimerías de la Guerra Civil Española, en el año 1939. Ella busca algún tipo de consuelo, entra en contacto con los espíritus y empieza a dibujar. O sea, que es cuando se supone que intenta contactar un poco. Sí. Para ver si consigue hablar con su hijo o algo así. Sí, es en este momento cuando los espíritus aparentemente conectan con ella y comienza a pintar. Pero no solamente pinta, sino que también recibe textos revelados en catalán y en castellano, pero textos de una altura intelectual absolutamente increíble. Por ejemplo, en esos textos hay teorías, discusiones teóricas sobre la composición de los colores, sobre composiciones poéticas, la teoría de los colores, es decir, algo que estaba muy por encima de sus capacidades y sobre todo muchos textos en castellano, que esta mujer prácticamente ni entendía. Esto al principio era conocido por la gente que tenía alrededor, por su familia, por sus vecinos, pero acaba llegando a algunos artistas catalanes muy importantes de la época, como por ejemplo el poeta Joan Brossa o el pintor Antoni Tàpies, que mantienen una fluida relación con esta mujer, con Josefa Tolrà, y se convierten en una especie de protectores de esta mujer. En el año 1956 se realiza una exposición clandestina o semiclandestina de sus dibujos, porque recordemos que estamos en plena época franquista, y esto de decir que una mujer de 60 años, una campesina semianalfabeta, pintaba por mediación de los espíritus, era muy complicado. Finalmente, como digo, gracias al apoyo de todos estos grandes artistas, se dio a conocer la obra de esta mujer, que murió a los 80 años, en el año 1959, y en el año 2011, varios de sus dibujos acaban expuestos nada más y nada menos que en el Museo Reina Sofía, dentro de una exposición titulada La guerra ha terminado, el arte en un mundo dividido, 1945-1968. Y los especialistas que han estudiado sus pinturas, sus dibujos, dicen que son de una calidad absolutamente extrema, y entre sus características están una enorme ligereza, mucha luminosidad, libertad en el trazo, una especie de espirales de energía, cuerpos evanescentes. Bueno, es un caso fascinante. Pero una cosa, igual que a lo mejor en el caso de las partituras de los músicos, sí se sabe identificar con qué músico se supone que se está haciendo esa composición. En el caso de Josefa, ¿hay algún matiz que la puede identificar con qué pintor o qué alma artística se supone que se está transmitiendo a través de ella para que pueda pintar? Es un caso totalmente diferente. Ella decía que las personas los entes que contactaban con ella, ella los denominaba ángeles de luz, pero sí decía que eran espíritus del más allá, y ella en trance mediúmnico era capaz de componer estos dibujos y también estos textos, ¿no? Pero eran personales, no se identificaba con ningún pintor. No. Y además, en concreto. No, y además ella, antes de morir, dejó bien claro que no quería que se comercializara con esas pinturas, y nunca se ha hecho. Nunca la familia lo ha hecho. Esa es una característica de estos pintores psíquicos. Sí. No comercializan, y cuando se obtiene dinero lo donan todo. Y no es mentira, se ha comprobado que lo hacen así, y además hay muchos medios, sobre todo brasileños, tienen auténticas obras sociales, tienen albergues, ciudades para niños, ayuda mucho a la gente que lo necesita. Sí, ahora si quieres vamos a entrar en eso, porque todos los grandes mediums pictóricos de la actualidad hacen un enorme trabajo social. Ninguno de ellos cobra por ese trabajo que hacen. De ellos, todos ellos tienen su trabajo, su ocupación, y realizan esas demostraciones fuera de su país, que es Brasil. En Brasil la religión oficiosa es el espiritismo. Y realizan, es cierto, demostraciones y ofrecen charlas fuera de su país, pero siempre en su tiempo de vacaciones, de su trabajo habitual. Ellos no pueden cobrar, todos con los que yo he hablado me han dicho lo mismo, que si cobraran por eso, el don desaparecería, que es una de las máximas que tienen los espíritus. Pero fijaros que hay casos incluso más fascinantes que el de Josefa Tolrá. Un hombre, Agustín Lesats. Este hombre era un humilde minero, que a principios de las primeras décadas del siglo XX comienza a recibir o a escuchar voces, en su mente voces de los espíritus que le dicen, tú tienes que pintar. Este hombre no tenía ni la más remota idea de la pintura. Y un día, hablando con un compañero, con otro minero, le dice, oye, ¿tú sabes que los espíritus están comunicando con las personas y hay un movimiento que se llama el espiritismo? Entonces a este hombre se le enciende una luz en la cabeza y dice, a ver si las voces que yo estoy escuchando en realidad son los espíritus. Entra dentro de un grupo espírita, muy cerca de donde él vivía, y ya desde las primeras sesiones comienzan, entre comillas, a poseerlos los grandes pintores y a realizar cuadros a través de él. Además es muy curioso porque hay un mensaje que le transmiten estos espíritus que le dicen, no tengas recelo, al principio te vas a sentir un poco estúpido porque no vas a comprender lo que estás haciendo, pero no te preocupes porque vamos a ser nosotros los que vamos a pintar a través de ti. Y tu misión es dar a conocer esto al mundo. Esto es una de las características, uno de los comunes denominadores de toda esta gente. Es como si esos espíritus del más allá, esos grandes pintores, desearan utilizar a determinadas personas con capacidades mediúmnicas, pero sin capacidades pictóricas, es decir, sin capacidades artísticas, para demostrar, es una forma de demostrar, que el más allá existe. Y entre otras cosas, a este hombre, Agustín Lesets, un humilde minero que no tenía ni idea de esto, le dicen qué tipo de pinceles comprar, qué tipo de pinturas comprar y dónde hacerlo. Le dicen, te vas a la tienda del señor Poriche en Liers y allí compras esto. Y a partir de ahí comienzas a pintar. Él además, lo que es que evidentemente murió en el año 1954 y no hay registros, no hay filmaciones de él. Pero este es todavía más espectacular que Gasparetto, porque este hombre lo que hacía, le ponían un lienzo enorme de unos 2 metros de longitud. ¿En serio? ¿Una cosa tan enorme? Tan enorme. Y él se dedicaba a pintar, pero pintaba miniaturas, sin mirar, a la vez que respondía a las preguntas que la gente hacía a los espíritus. Es decir, los espíritus hablaban a través de él y él a la vez pintaba en miniaturas. Miniaturas que solamente podían observarse con todo detalle si los mirabas con una lupa. O sea, algo absolutamente incomprensible. De hecho, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que sabéis que era un gran aficionado y seguidor del mundo del espiritismo, lo conoció en Francia y le pagó el pasaje para que se marchara a Londres a dar una charla y una demostración en el Congreso Espírita de Londres del año 1928. ¡Qué bueno! Historias fascinantes y curiosísimas. Por cierto, el otro día estuvo uno de esos pintores psíquicos aquí en España. Sí, sí, señor. Además, alguien a quien tuve la oportunidad de entrevistar, él se llama Florencio Antón, es uno de... En realidad, hoy en día hay dos grandes médiums pictóricos vivos. Uno es Florencio Antón y otro José Medrado. A los dos tuve la oportunidad de entrevistarlos, no solamente entrevistarlos, sino de ser testigo de varias de sus sesiones. En el caso, además, de Florencio... De verles trabajando, vamos. Sí, pero muy cerca. En el caso de Florencio Antón, concretamente, él hizo una demostración aquí en Madrid, en el Centro de Estudios y Divulgación Espírita, aquí en Madrid. Y yo la verdad es que como no me creía lo que estaba viendo, me acerqué hasta 10 centímetros del lienzo ante la desaprobación de muchos de los presentes, ¿no? Que algunos estaban filmando o que suponían que había que ofrecer cierto respeto al mundo de los espíritus. Tú fuiste como el apóstol Tomás, ¿no? A ver si ves casi, la herida. Casi meto el dedo, pero a pocos centímetros, a 20, 30 centímetros, observando todo lo que ocurría. Él es psicopedagogo. Como otros muchos, realiza estas demostraciones en su época de vacaciones. Es cierto que una vez que realiza los cuadros, luego se subastan. Esos cuadros se subastan, pero el dinero no va para él, sino que van para sostener una enorme labor social que realiza Florencio Antón y otros medios pictóricos. En este caso, es un lugar que se llama Hogar Vera Lucía. Está en el barrio de Musuranga, en una de las zonas más pobres de Salvador de Bahía, en Brasil, ¿no? Y ahí dan acogida a muchísimas personas con problemas, a niños que no tienen padres, a personas que no se pueden pagar tratamientos médicos, incluso dan de comer a gente que lo necesita. Hasta el momento, Florencio Antón, para que os hagáis una idea, ha realizado más de 25.000 cuadros. Más de 25.000 cuadros. A través de él muestran su arte pictórico los espíritus, entre otros, de Paul Gauguin, de Picasso, de Monet, de Lautrec, de Van Gogh. Y verlo actuar, los impresionistas. Verlo actuar es una auténtica delicia. El hombre... Y lo vamos a escuchar ahora, además. Sí, sí, vamos a escuchar lo que nos decía. Pero sí me gustaría describiros, aunque sea brevemente, cómo son esas sesiones, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de ver, como digo, a muy pocos centímetros de él. Él, un ayudante le coloca un lienzo enorme y unas pinturas a su lado. Ese ayudante lo que hace es sostener el lienzo por los extremos, es decir, para que no se le vaya de las manos o no se mueva mientras Florencio está pintando. En realidad no es él, son los grandes pintores que lo utilizan a él. Comienza a sonar una música muy suave y en ese momento él respira, hace tres o cuatro respiraciones muy profundas y comienza a cambiarle el rictus de la cara. Cierra los ojos, levanta la cabeza y en ese momento su cuerpo cambia. Es como si hubiera recibido una especie de corriente eléctrica. Una descarga. Una descarga y en ese momento, como movido por un resorte invisible, comienza a verter, pero a lo loco, sin ton ni son, las pinturas en el lienzo, así como si tal cosa, como si estuvieras tirando ahí cualquier cosa, y con sus manos, simplemente cubiertos por unos guantes, comienza a chapotear en esas pinturas y comienza a mezclarlas a una velocidad endiablada, sin mirar, con los ojos cerrados y la cabeza levantada y realizando una serie de movimientos espasmódicos, es decir, como si le estuvieran dando corrientes eléctricas. Yo al principio decía, de aquí no va a salir absolutamente nada, porque era un mare magnum de colores sin ton ni son, pero a los 3 o 4 minutos comienzas a ver las formas. Y después de 7, 8, suele tardar 10 o 12 en formar un lienzo, aquello va tomando forma y son cuadros espectaculares, o sea, absolutamente espectaculares. ¿Lo pinta con pincel? A veces utiliza un pincel, pero simplemente, digamos, para dar forma a algunas de las figuras. Pero en realidad... Esto es con las manos. Con las manos, pero chapoteando. Es decir, cómo esos colores se mezclan de manera tan armónica para formar esas figuras. Bueno, no lo sé. Yo tengo dos teorías. O estaba delante de uno de los grandes artistas de la actualidad, o estaba asistiendo a un fenómeno paranormal. La explicación sea externa al individuo, es decir, que sean los espíritus de esos grandes pintores los que estén actuando a través del médium, o bien esté en su propia mente, yo no lo sé, pero desde luego es algo sorprendente. Lo oímos, ¿te parece? Sí. Venga, sí, vamos. Pues si quieres, mira, lo primero que le pregunté, una de las cuestiones que le pregunté, puede parecer una estupidez, ¿no? Pero yo le decía, bueno, si los grandes maestros de la pintura poseen tu cuerpo, ¿dónde se queda tu alma? ¿Tu alma sale de tu cuerpo? ¿Tu espíritu sale de tu cuerpo? En el caso concreto de la pintura mediúnica, yo no salgo del cuerpo, porque eso me pondría en un estado completo de sueño. Así que mis movimientos se quedarían más lentos. Y los espíritus no lo quieren. Quieren que yo me quede, que mi cerebro se quede con sus funciones intactas para que ellos puedan hacerlo. Es decir, que él, digamos, que es semiconsciente de todo lo que está ocurriendo, pero lo que decía, nos decía ahora Florencio Antón, es que los espíritus lo que pretenden es que su cerebro esté funcionando a pleno rendimiento. Y lo siguiente que le pregunté es obvio, ¿no? Si tú estás en un estado de semiconsciencia, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que percibes mientras los espíritus están actuando a través de ti? Y te respondía esto. Yo me quedo en un estado de aislamiento del espacio en que estamos. La audición muy amplia, la visión sin foco. Algunas veces yo abro los ojos por una cuestión de acto reflejo. acto reflejo, ¿no? Y, pero lo que veo es una imagen completamente sin cor. Ellos aíslan mis capacidades motoras y la controlan. Me quedo desde el cuello hacia abajo sin control de absolutamente nada. Y la lucidez oscila como nosotros, como la nuestra lucidez oscila cuando estamos en el estado hipnagógico, que es entre el sueño profundo y estado de vigilia. Entre el sueño profundo y el estado de vigilia. Además, tuve la oportunidad de entrevistarlo poco después de que realizara una de sus sesiones de aproximadamente 2 horas, y él me confesaba que eso le ocurre siempre después de unas de estas sesiones de mediunidad pictórica. Él termina muy cansado, no puede pensar con mucha claridad y le cuesta hablar. Y esto se notaba, ¿no?, en sus respuestas, que a veces le costaba hablar. Otro caso de pintor de estas características, que ha estado en nuestro país en algunas ocasiones, que ha hecho demostraciones de esas capacidades tan extraordinarias, es José Medrado. Otro caso absolutamente espectacular. Fijaros que una especialista, una crítica de arte, Matilde Matos, que es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, estudió las obras pictóricas de José Medrado, ¿no? Y ella llegó a la conclusión de que no hay explicación posible, porque los cuadros que él es capaz de formar, de pintar en pocos minutos, requiere mucho tiempo hacerlos. Y además, esta crítica de arte pone el acento en otra cuestión. Dice que estas composiciones pictóricas tienen las proporciones correctas y el equilibrio de colores y la composición adecuada. Y esto no tiene ninguna explicación. José Medrado, como el caso de Florencio Antón, tiene su propio empleo. Él es un alto cargo del Ministerio de Justicia brasileño. De hecho, actualmente es nada más y nada menos que director del Departamento de Proyectos Especiales del Ministerio de Justicia brasileño. Es cierto, sus cuadros se subastan y van para sostener un centro de acogida a personas desfavorecidas que se llama la Ciudad de la Luz, también en la ciudad de Salvador de Bahía, donde trabajan 1,000 voluntarios y, atención, 600 médicos. Hay un orfanato, hay un colegio, hay un pabellón enorme de atención médica y dan cientos o miles de comidas cada día, ¿no? Además de toda una serie de atenciones que... ¿Todo eso financiado por los cuadros que él hace? Sí, todo eso financiado, no solamente por los cuadros, sino también por algunos mecenas que ceden dinero y por algunos socios, ¿no? En el caso de José Medrado, él, como en muchos otros casos de este tipo de personas, él desde niño era médium. Él veía en los espíritus, le transmitían mensajes, él no entendía lo que pasaba. Él nació dentro de una familia de fuertes convicciones católicas. Por lo tanto, él pasó, me decía, una niñez y una adolescencia muy triste, porque no entendía lo que le pasaba y nadie le daba respuesta. Hasta que a los 17 años, por casualidad, llega a sus manos un libro espírita y entra en un grupo espírita. ¿Y qué le preguntabas tú? Espera. espera. Ahora vamos con eso. Brevemente, pero es muy interesante para ver cómo... No, yo me lo estaba imaginando como el niño de sexto sentido, ¿no? Que está ahí súper perdido, que no sabe muy bien por dónde va, que se siente totalmente, pues eso, que no le comprende nadie, hasta que consigue dar con alguna explicación. Y él quiere ayudar, y con un grupo de personas crean este centro, la Ciudad de la Luz, que al principio era absolutamente nada, ¿no? Ayudando a unas cuantas personas y no tenían medios económicos para sostener eso. Y los espíritus, en una sesión mediúnica, le dicen, tienes que pintar. Y él dice, pero si yo suspendía dibujo en el colegio, no tengo ni idea de pintar, ¿no? Y finalmente, después del tercer intento, consigue pintar, creo recordar que era un Van Gogh, con música de Beethoven de fondo, ¿no? Y a partir de ahí, hasta ahora. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver cómo realizaba una de esas sesiones mediúnicas de espiritismo pictórico, y yo le pregunté lo mismo que a Florencio. ¿Qué sentía él cuando los grandes pintores actuaban a través de su cuerpo? Lo siento un choque que me percorre toda la columna vertebral, y en este momento me pongo así como que anestesiado. dormente mis brazos y hay una especie de aumento de mi cuerpo. Yo me siento así en expansión. Entonces me perco la noción de tiempo, de espacio, que estoy allí haciendo, pero no me pongo totalmente inconsciente, no me pongo. Es una situación de conciencia totalmente alterada. Lo siguiente que le pregunté es porque siempre, en las sesiones mediúnicas, el primer pintor que actuaba a través de él era Renoir. ¿Por qué? Para que ocurra el proceso mediúnico, hay que tener una adecuación entre los espíritus y el medium. Entonces, de Renoir es más parecido con el mío. Y entonces, a partir de ahí, se torna más fácil a los otros espíritus tener la misma puerta de entrada. Lo siguiente que le pregunto es obvio. ¿Qué pretenden los espíritus con estas demostraciones? Ellos consigue hacer un cuadro entre 5, 12, 15 minutos y con la elaboración de los colores, la composición armónica de todo, sin parar para estudio, sin nada. Para ellos en vida esto sería una cosa impensable, porque ellos siempre trabajaron con mucho tiempo, con cuidado, se esmeraban en los detalles, pero en este momento es para llamar la atención. Para demostrar que existe vida después de la vida. Otra pregunta, que yo creo que es muy pertinente. ¿Cómo es posible que en ese lienzo la composición sea tan perfecta y no haya restos de manchones? ¿Cómo es posible esto? Entonces hay una energía llamada ectoplasma. Entonces el espíritu como que anulase con el ectoplasma en el momento de mi manejo las manchas, los colores que no hay intención. La persona que observa bien ha de percibir una cosa. Las que están cerca ayudando manchan el cuadro. Y están solamente segurando en las puntas de los lienzos. Y las puntas fican, se quedan manchadas. Pero en mi trabajo no. En razón mismo de esta energía que hace una especie de bloqueo para que esto no ocurra. Es un fenómeno apasionante. Pintores psíquicos, después vamos a hablar también, tras las noticias de música, desde el más allá. Pero fíjate bien lo que decía en esta declaración, en este corte. La persona que ejerce de ayudante y mantiene agarradas las puntas del lienzo sí lo mancha. Sin embargo, en el lienzo no hay restos de manchas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues para cosas imposibles las que van a ocurrir ahora. Magia, truco de magia. Quedan 30 segundos para que el reloj marque las 3 de la madrugada. Pero en ese instante dejarán de ser las 3 y serán las 2. Hay cambio de hora en este instante, ahora mismo, os lo cuenta Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha habido cambio de hora, son las 12 y 6 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, un programa intensísimo. Hemos tenido muchos temas invitados y todavía nos quedan muchas cosas. Vamos a estar en unos instantes con Cristina Martín en los encuentros cercanos. Va a estar con nosotros Nats, el músico, el rapero, el más importante de nuestro país en La Rosa de los Vientos. Tiene nuevo disco. Va a estar con nosotros también Mado Martínez. Nos va a hablar del poder científico que tienen los besos. Sobre Picasso nos va a hablar Ana María Vázquez Hoy en los juicios a la historia. Y Javier Sevillano nos va a contar una de las señales del fin del mundo. Los elefantes están desapareciendo. ¿Y por qué? Vamos a contar muchas cosas con él. Y vamos a seguir contando también algunas cosas aquí en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero, que nos ha estado hablando de pintores psíquicos, algunos casos, pero también hay arte psíquico relacionado con la música. Sí, y si quieres vamos a contar una historia muy interesante y bastante actual. Un hombre, Kerry Goodward, es un compositor y director de ópera. Él ha dirigido una ópera compuesta por Víctor Ullmann, que es un compositor polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz. Esta ópera se ha representado, esta ópera ha sido dirigida por Kerry Goodward en las más importantes capitales europeas, incluido Madrid. De hecho, en el Teatro Real se llevó a cabo. Y lo interesante de esta historia es que este director de orquesta, Kerry Goodward, confesó que en realidad esta ópera de Víctor Ullmann había recibido una ayuda muy especial, la del propio Víctor Ullmann desde el más allá. Además, este hombre, Ullmann, tiene una vida fascinante. Él era un compositor polaco, judío, que en el año 1942 es deportado a un campo de concentración en Checoslovaquia y allí, en el año 1943, compone esta ópera, El emperador de la Atlántida, en ese campo de concentración, gracias a que uno de sus guardianes se apiadeaba de él y le pasaba pequeños trozos de papel donde él componía esta ópera. En el año 1944 es deportado a Auschwitz y allí muere en la cámara de gas. Este compositor es uno de los símbolos contra el holocausto. Uh-huh. Bueno, pues resulta que a mediados de los años 70, Kerry Goodward se encuentra con una mujer, Rosemary Brown. Rosemary Brown porque ya falleció en el año 2001, era una cocinera y organista de una iglesia que desde que era niña recibía la visita de los espíritus. Hasta que en una ocasión se le apareció un hombre cuando era niña y le dijo: tú vas a componer y dentro de unos años te daremos las claves para que tú compongas. No sabía quién era este hombre hasta que unos años después vio un retrato en algún sitio y se dio cuenta de que era el gran compositor Liszt. Ella se casó, tuvo hijos. Bueno, en el año 1964 se le vuelve a aparecer Liszt y a partir de ahí esta mujer entra en trance y comienza a componer toda una serie de músicas, ¿no? Se le aparecen todos los grandes que toman posesión de su cuerpo y le dictan partituras, óperas, etcétera, etcétera. Pues como digo, este director de orquesta, Kerry Goodward, se encuentra con Rosemary Brown y en ese momento Rosemary Brown ve a Víctor Ullmann. Y Víctor Ullmann empieza a decirle los cambios que debería hacer Kerry Goodward en esta ópera, en El emperador de la Atlántida. Pero en ese momento, cosas absolutamente concretas. Goodward se queda de piedra porque le dice cosas como detalles como las siguientes. En la página 11, en un recitativo, en un acompañamiento de clavecín, pues tiene que ser adaptado a flauta, violín y cello. Le da las páginas, los compases exactos y los cambios que se tienen que hacer. Bueno, el bueno de Goodward toma nota y cuando llega a su casa y hace esos cambios dice: es que es verdad, es que suena muchísimo mejor, ¿no? Por eso Goodward siempre dice que para dirigir esta ópera, la de Víctor Ullmann, ha tenido la ayuda del propio Víctor Ullmann a través de Rosemary Brown. Y vamos a escuchar uno de los cortes, música de Liszt, ¿no? Sí, este... Música del más allá. Sí, música del más allá, porque Rosemary Brown recibía en trance mediúmnico composiciones de todos los grandes, de Liszt, de Chopin, de Schubert, de Schumann, de todos los grandes. Y además cada uno de ellos actuaba de forma diferente con ella. Ella se sentaba delante del piano y, por ejemplo, Liszt, el que vamos a escuchar, ¿cómo actuaba? Pues Rosemary Brown decía que primero Liszt empezaba a manejar sus manos por el piano en los primeros compases, brevemente, y luego, a través de ella, transcribía una serie de notas, ¿no?, de la que Rosemary tomaba nota. Esa era la forma de actuar de Liszt. Pero como digo, cada uno actuaba de forma diferente. Y si quieres, vamos a escuchar una composición aparentemente de Liszt, desde el más allá, a través de Rosemary Brown. Thank you. esa música del más allá que vamos a escuchar y que nos vas a contar, Miguel, esto que vamos a oír es Schumann, ¿no? Sí, otro de los grandes músicos que daban a conocer o dan a conocer su música o dieron a conocer su música a través de Rosemary Brown, de esta medium. ¿Lo escuchamos? Sí. Y Chopin también lo vamos a oír, ¿no? Sí, además Chopin, digamos que le transmitía su música de una forma muy particular. Primero, le dictaba telepáticamente las notas de las composiciones musicales. Y luego, guiaba sus manos para que Rosemary Brown tocara las teclas concretas. Es decir, primero telepáticamente le enviaba las notas y luego dirigía sus propias manos para que tocaran el piano esa composición. Nos pregunta Juan Madilla Rosa Vientos, insistimos, hay muchísimos mensajes, pero es que es un tema amplísimo y seguramente con esta pregunta abre algo de lo que podemos hablar en el futuro. Óscar Rubio nos pregunta, ¿y no vais a hablar de Chico Javier porque escribió varios libros gracias a los espíritus? Es que todas las artes, todo, y también la literatura cuenta con los suyos. Mira que es lo siguiente que tengo aquí. Chico Javier, esto daría para un programa. Claro, eso el tema de poesía, esto daría para, libros. Y novela, bueno. Para otra ocasión. Ya contaré alguna historia, pero lo de Chico Javier y las novelas es apasionante, porque los espíritus llegaban a dictarle una serie de fragmentos de una novela a Chico Javier, fragmentos inconexos. Y cuando, en un momento determinado le decían, vale, ya se ha acabado, Chico Javier decía, pero si esto no tiene sentido. Y los espíritus le decían, ponte en contacto con tal médium en tal ciudad, con tal médium en tal ciudad y con tal médium en tal ciudad. Se ponía en contacto con ellos. ¿Y qué había pasado? Que a esos mismos médiums los espíritus le habían dictado otros fragmentos. Una vez que los unían, ya tenía sentido. Era una novela completa. Fíjate, bueno. La chulería máxima desde el más allá. Miguel Pedrero, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Miguel. Sí. Las 2:15, pero antes de seguir y continuar, que nos vamos a buscar con Cristina Martín pruebas de la existencia de pruebas de ese conocimiento prohibido en antiguas civilizaciones, querías comentar algo más que lleva arroba, ¿no? Sí, mi correo electrónico, para que todos aquellos que hayan vivido algún tipo de fenómeno extraño, conozcan de alguien que lo haya vivido, se pongan en contacto conmigo, yo estaré encantado de contestarles a todos. Mi correo electrónico es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o a través de Facebook, también me pueden contactar, es muy fácil, Miguel Pedrero Gómez a través de Facebook, Miguel Pedrero Gómez. Y ahora nuevas pistas para seguir conociendo cuál puede ser el personaje oculto de esta noche. Yo decía, como nos hemos quedado con una hora menos ya, digo, pues tiene que volver a repetirlo todo Miguel, digo, por eso se ha quedado, pero no. Bueno, recordamos que tenemos a una cantante muy provocadora, que a los 15 años entró en una escuela reformatorio y que alcanzó el éxito mundial con una canción escrita por Prince. Pero ¿quién puede ser si no hace mucho le diagnosticaron un trastorno bipolar? ¿Madonna? ¿Lady Gaga o Sidney O'Connor? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos podéis decir quién de las tres es. Rápidamente, que ya queda poquito. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y hablaremos hoy de lo que está arriba y de lo que está abajo, de las estrellas y de la Tierra. De que este humor no tiene que y nos hacemos una pregunta, ¿los hijos del cielo están perdidos? Cristina. Los hijos del cielo estamos perdidos, porque nosotros somos hijos del cielo y no lo sabemos. Precisamente Hijos del Cielo se titula así el nuevo libro de Cristina Martínez Jiménez, y Perdido se titulaba uno de los anteriores. Misterios del yo no sé, todos son del cielo en cierto modo, aunque algunos son muy terrenales, ese gobierno invisible que estaban perdidos y esos hijos del cielo que en el fondo también está detrás de todo. Vamos a hablar de lo que hay en las estrellas, de ese conocimiento prohibido, pero en cierto modo tú eres una gran especialista en ese gobierno invisible, sobre todo en el grupo Bilderberg, y eso ha provocado, bueno, pues que los de aquí, los de allá, los de arriba y los de abajo siempre intenten que se sepa de la verdad lo justo. Es el conocimiento prohibido, como bien dices, y a nosotros, a los mortales somos quienes no conocemos los secretos, pues nos tienen prohibido acercarnos a ellos. Es una de las grandes denuncias de mi libro, Hijos del Cielo, porque considero una aberración informativa que desde el año 1947... que comenzaron a verse de nuevo las luces en el cielo, este conocimiento se haya tenido en secreto, Bruno, y que en el año 2016, por primera vez, un astronauta fuese invitado a la reunión anual del Club Bilderberg. ¿Qué están buscando los poderosos en el cielo? Tú has escrito mucho sobre el Club Bilderberg. Ahora escribes este libro sobre el mundo de lo que la gente llegada de las estrellas o lo que sea nos ha enseñado. Hijos del cielo, así se titula. No es contradictorio en absoluto, ¿verdad? No es y además es una trayectoria personal de búsqueda. Sí, exactamente. Es una trayectoria personal de búsqueda que comienza cuando yo era estudiante de periodismo y que comienza con las preguntas filosóficas que todos nos planteamos, todas las mentes inquietas y despiertas, que quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. A día de hoy tenemos claro a dónde vamos. Vamos al espacio, que es donde están invirtiendo las grandes multinacionales y las grandes naciones. Pero ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Esa es la clave que intento destapar en Hijos del Cielo. Y en Hijos del Cielo, en este libro, tú comienzas explicando que fue un poco el comienzo de tu búsqueda, aunque estaba ya en los genes y de siempre, esos encuentros con el cura de los ovnis, era llamado así. Sí, don Enrique López Guerrero, porque tú sí lo sabes porque alguna vez te lo he comentado, pero él era mi profesor, él fue nuestro profesor de religión cuando tenía 13 años. Y don Enrique López Guerrero era un cura muy peculiar, era un cura muy polémico, que como bien sabes fue él quien dio a conocer el asunto de los humitas a todo el mundo a través de una entrevista que le hace el periódico ABC de Sevilla. Y él, aparte de ese gran conocimiento que tenía sobre las estrellas, sobre los seres venidos de otras estrellas, y por ese motivo un día me dijo, Cristina, la Biblia, desde un determinado punto de vista, es un libro ufológico. Él además tenía otros dones, capacidades extrasensoriales, que las utilizaba y que con 13 años nos hipnotizaba. Imagínate a todos los jóvenes de 13 años hipnotizados en clase, una hipnosis recreativa, de diversión, porque él estaba empeñado en enseñarnos las capacidades ocultas del ser humano, ese brillo que tenemos muchas veces apagado. O sea, ese cura de los ovnis iba de negro, pero no era muy negro, ¿eh? No era un mago negro, era un mago blanco. Y él me dejó encargado cuando él muere, hace 8 años, el 25 de septiembre se cumplió el aniversario, él me deja toda su biblioteca, todos sus documentos. Los 3 últimos años de su vida yo, es que como somos de la comarca de los Alcores, del Viso del Alcor, Mairena del Alcor, pues yo iba todos los días a su casa a grabarle. Yo tengo escrita la biografía de don Enrique, así que algún día voy a compartir cosas contigo también, ¿eh? En primicia. Y esa búsqueda, incitado por él, esa búsqueda que ahora plasmas en este libro, es una búsqueda que comienza con ese relato que nuestra cultura, el relato bíblico, nuestra cultura ha sido muy importante, y en ese relato bíblico desde el principio hay algo extraño, ese conocimiento prohibido, pero parece que en nuestro desarrollo, en nuestros primeros pasos, influyó algo más. Efectivamente, el relato bíblico que nace en Mesopotamia, en la civilización que se alumbra desde Sumeria, comienza con la separación del cielo y la tierra. Al principio hizo Dios, todo estaba en tinieblas, y después hizo Dios el cielo y la tierra. Y esa es una estructura que viene de Mesopotamia. Tengo, por ejemplo, aquí un relato que me parece maravilloso, recién traducido, porque hace solamente un siglo que conocimos la cultura sumeria, no sabíamos que existía. Y este relato dice, cuando el cielo fue separado de la tierra, hasta entonces habían estado sólidamente unidos, y cuando las diosas madres aparecieron, cuando la tierra fue fundada y situada en su lugar, cuando los dioses establecieron el programa del universo y cuando, para preparar el sistema de irrigación, crearon los cursos de los ríos Tigris y Éufrates, los dioses mayores, An, Enlil, Enki y Nimat, se dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? Y los grandes dioses respondieron, en la fábrica de carne vamos a inmolar a dos Aya divinos, y con su sangre daremos nacimiento a los hombres. Todo esto es un misterio que está aún por desvelar. Y precisamente ahora que lo has mencionado, lo tenía que apuntado, hay un capítulo dedicado, pero todo el libro transmite un poquito eso, que ese conocimiento, ese saber, ese legado de un conocimiento, de un saber, fue muy importante el papel de la mujer, que con el tiempo, el poder, el mundo patriarcal quizá lo ocultó, pero la mujer, los primeros dioses fueron mujeres. Exactamente, date cuenta que hay una frase en la Biblia, me he dado cuenta a lo largo del estudio de todas estas culturas, que la mujer pierde el poder cuando comienza la escritura. Vemos en el capítulo de Japón cómo la última sacerdotisa que guardaba el conocimiento se lo cuenta al secretario real, y a partir de entonces ya ella muere, y a partir de entonces el poder lo tienen los hombres. Ahí ha quedado registrado bastante claro. Pero al principio éramos las mujeres. Date cuenta en la frase de la Biblia, cuando los dioses descendieron del cielo y se casaron con las hijas de los hombres, ahí comienza la transmisión de conocimiento. Fuimos las primeras cazadoras, las primeras que manejamos la agricultura, las primeras que manejamos la administración de las ciudades, las primeras gobernantas. Por eso la ciencia ha demostrado que tenemos más desarrollado las mujeres la parte del cerebro dedicado a las matemáticas, a la abstracción y al lenguaje, porque fuimos las primeras que conocimos esos secretos. Fíjate que injusto ha sido el tiempo. Seguramente lo que ha podido al final es el poder del músculo físico, del brazo, del bíceps, y no es eso, el mundo es mucho más. Y esos libros, en la Biblia no es ni muchísimo menos un libro de historia, pero sí es un libro con metáforas a seguir, que es lo que tú has hecho. Claro, es que la Biblia es un libro para iniciados. Era un libro que solamente estaba pues en el templo, ya manejado por hombres. Ese conocimiento no se compartía. El pueblo era ilustrado, el pueblo no tenía que saber cómo se manejaban las conexiones entre el cielo y la tierra, todos esos rituales en el Sancta Sanctorum, ya desde Egipto, con lo cual está llena de metáforas y de palabras encriptadas. Que yo, con mucha paciencia, como doctora ya en comunicación, la comunicación es mi campo de análisis, pues he hecho hasta paleografía. Me he ido a la formación de las primeras palabras. Una de las primeras palabras es An, la estrella, que la encontramos en todas las culturas. Y ha sido apasionante esta arqueología de las palabras, ¿no? Porque la capacidad que Dios metafóricamente le da al hombre es la capacidad de nombrar. Cuando nombras algo, ya tienes el poder sobre esa cosa. Por eso cuando... La abstracción es lo que nos diferencia del resto de seres vivos. Exactamente. Por eso cuando aparecen los ángeles de Yahvé, que vienen del cielo, en una nube, en una astronave, nube es metáfora de astronave, pues Moisés estaba muy insistente con esos ángeles preguntándole, bueno, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este Dios? Tengo que saber el nombre. Era muy importante porque el nombre llevaba asociado la capacidad, la fortaleza, la potencia, la inteligencia de ese nuevo Dios que había aparecido, que tenía que ser más poderoso que el faraón. Y tú lo has buscado en todo el mundo, porque pensamos en esos dioses, pensamos lo que acabas de mencionar, Egipto, Oriente Medio, pero en el libro aparece muchísimo Oriente Extremo, Japón, la India, China. También hay pruebas en el pasado, las civilizaciones que existieron en el pasado allí también tienen pruebas de lo mismo que tenían los sumerios y de lo mismo que tenían, pues yo qué sé, los de Stonehenge, digamos. Lo mismo, porque si hay una cosa, Bruno, que me ha quedado clara después de estudiar todas estas culturas, es que el mito de Babel es cierto. Los mitos son simbología racional, ¿no? Que esconde de nuevo otro conocimiento. Y el mito de Babel nos dice que al principio había un único lenguaje, una única comunicación, significaba que todos se entendían los símbolos antiguos, pero que de repente los humanos quisieron compararse a los dioses y como castigo fueron dispersados y fueron confundidos en las lenguas. ¿Qué pasa entonces? Que todo ese conocimiento parece, yo te lo cuento metafóricamente, como que se rompe. Imagínate un pergamino inmenso. Y ese pergamino, ¡buah!, la guerra se destroza. Y los que se expanden hacia Oriente se llevan un trozo de la sabiduría. Los que se quedan en Oriente, otro trozo. Y hasta en Sumeria encontramos, hasta en Mesoamérica encontramos, y en Norteamérica encontramos los mismos símbolos que en Sumer. Con lo cual, esto significa que hubo realmente una primera civilización con una comunicación. Y no solamente a través de libros y documentos, que los has manejado fantásticamente, sino que has ido a los sitios a buscar esas pruebas. Claro, porque hoy parece que está muy de moda el turismo y los viajes. Pero viajamos sin mirar, viajamos sin ver. Viajamos como mucho escuchando al guía que nos dice cosas y nos hace correr. Y no entendemos nada, sí. No entendemos nada. Los que hemos viajado, los primeros viajes, cuando por ejemplo fui al Tíbet, yo no entendía nada. Todos esos budas y eso con cara de enfadado, decías, bueno, ¿pero esto qué es? Y te explicabas, no, es que cuando el Buda es muy paciente, pero cuando el Buda se enfada, también puede convertirse en demonio. Y claro, esas dualidades a nosotros nos resultan bastante difíciles de comprender. Con lo cual es muy importante viajar, verlo, tocarlo, hablar con las personas, cómo ellos viven su religión, no solamente leerlos el libro, porque eso es lo que te va a dar el conocimiento. Sentir lo que ellos sintieron. Tú has, en tus viajes, en esa búsqueda en civilizaciones, supongo que hay muchas pruebas, pero ¿te has encontrado cosas que te digas, es inexplicable esto sin la presencia o sin que ese conocimiento lo hayan legado otros, esos dioses, lo que sea? Es tremendo, porque es que te vas, por ejemplo, a la cultura japonesa, que te hablan de que al principio fueron tres dioses o diosas fundadores, y te están hablando de la teoría de cuerdas, o sea, de la física de vanguardia. Como tú bien sabes, los físicos de la teoría de cuerdas se han convertido en unos místicos que se están haciendo preguntas tales como, ¿quién es Dios? ¿Cómo existió Dios? ¿Tuvo Dios una madre? Llevan por ahí. ¿Tuvo Dios una madre? Y date cuenta de que Jesús, en arameo, se refería a Dios con el nombre de María. Él nunca habló ni de un dios masculino o femenino, María, que fíjate que la tradición cristiana cuenta que la madre de Jesús y la madre de Dios se llama María. Entonces hay una serie de enigmas físicos, científicos, que por ejemplo el premio Nobel Thorne, colega de Hawking, decía, él es mormón. Como bien saben, los mormones creen en extraterrestres, es su base fundamental de su religión, y él dice que hay muchas versiones distintas de Dios y que hay algunas de ellas que no son para nada incompatibles con la ciencia de vanguardia. Y tú hablas mucho también de ese sobremundo, pero también del inframundo, sobre todo cuando hablas de civilizaciones americanas, aunque hablaron todos, pero los incas sobre todo tenían esa creencia en que existía algo arriba y existía algo abajo. Y cuando decimos arriba y abajo, no hacemos metáfora, nos decimos arriba y abajo. Ellos creían en la existencia de un inframundo. ¿Ese inframundo tú crees que es real o es solamente un símbolo? Yo creo, por lo que he visto, y todos coinciden, todas estas culturas, y hablan de ese inframundo, por ejemplo, la religión cristiana la llama infierno, y hay una parte espiritual de ese inframundo y hay otra parte material. Por ejemplo, ahora en Mesoamérica han descubierto una serie de túneles que están conectando todas las antiguas ciudades y que, según algunos antropólogos o arqueólogos, los están asimilando con el inframundo. Pero cuando tú lees, sabemos que dentro del ser humano hay algunos agujeros negros. O sea, el mal está dentro de nosotros de la misma manera que está el bien. ¿Servían esos laberintos para enfrentarnos a nuestro propio inframundo interior? Todo eso, la verdad, es que aún sigue siendo desconocido, y me alegro que siga siendo desconocido para que podamos seguir investigando. Porque todo esto nos trae una reflexión. El descubrimiento del cosmos no solamente es un descubrimiento material, de planetas, físico, sino espiritual. Nos abre una serie de preguntas para conocernos a nosotros mismos. Y una parte muy importante que tenemos que conocer es el inframundo. Lo que pasa que a muchas personas les da miedo introducirse en su propia caverna tenebrosa. ¿A ti te da miedo? El asunto es que la vida corre tan rápido, pero cuando uno se mete en la caverna, que es la casa de uno, se siente protegido, pero se siente ahí precisamente, me meto en la cueva, digo, estoy a oscuras, voy a encender el ordenador, pero voy a visitar algunas cosas que me dan luz, porque me encuentro también mucha oscuridad, ¿no? Sí, verdad, hay puertas que dan miedo abrir. Sí. ¿Y tú crees que al ser humano le dará miedo volver a sus orígenes? Es decir, sus orígenes seguramente están en las estrellas y su futuro, parte de su futuro, estará en la conquista de las estrellas. Exactamente, ya lo están diciendo las grandes potencias que quieren liderar, que quieren convertirse en el Cristóbal Colón del espacio en el siglo XXI. Date cuenta que ellos son jóvenes que se crearon con las series de Star Trek y quieren hacer ese viaje. Nuestro futuro, quien controle el cosmos, quien llegue más lejos en el control de las tecnologías del cosmos, será quien controle la Tierra. Van a cambiar el status quo, va a cambiar la geopolítica y todo se va a dirimir a través de este sistema. Ya Israel, los Emiratos Árabes Unidos van a estar el año que viene, uno en la Luna y otro en la Estación Espacial Internacional, que ellos no habían estado. China quiere también liderarlo. Y es que en China y en Japón, los libros más antiguos de sus culturas, como el Kojiki y todos estos, pues dicen que la era de los dioses es real. Para ellos es un patrimonio. Nosotros que decimos que los dioses nos los hemos inventado, ¿no?, según dicen algunos autores, para ellos es su patrimonio, es su historia. Yo creo que ir a la búsqueda de nuestros orígenes es una aventura fascinante, la mayor aventura que puede correr el ser humano de la Tierra. Fíjate que me estoy acordando ahora que has dicho eso. Hace unos años hubo un caso OVNI que dijeron, bueno, pues parece que la explicación es la reentrada de esta nave espacial de China. Shenzhou se llamaba la nave espacial de China. Y busqué la traducción. ¿Y cuál era la traducción de ese, el nombre de esa nave? La nave de los dioses. No deja de ser curioso, ¿eh? Pues claro, es que ellos lo saben, es que para ellos es su verdad. Ellos vienen de los dioses. De hecho, el título del libro Hijos del Cielo era el título que se le daba al emperador chino. Mm. Él era el hijo del cielo porque era descendiente de aquellos dioses. En Japón le llaman el soberano celestial. Para ellos esto es una verdad irrebatible. Pero eso no quiere decir que sean irrebatibles, sino que la verdad puede serlo, pero tienen sus cosas esos emperadores. Y pensamos que los de aquí no, pues claro que también, aunque les llamemos de otra forma, si llamemos presidentes del gobierno, hay emperadores, también dicen sus cosas, y tú has denunciado esas cosas y esos órganos de poder invisibles como el Bilderberg. ¿Tú crees que han tenido algo que ver estas inteligencias en ese tipo de grupos? ¿O no hace falta? Bueno, ha habido contactos. Es cierto, si recuerdas Encuentros en la tercera fase, la película de Spielberg, sí, en el que una nave espacial baja a una base militar, eso ha ocurrido. Yo he hablado con militares y eso ha ocurrido. Eso es real. La tecnología que está propiciando la cuarta revolución industrial en la que estamos es una tecnología que han conseguido a través de derribar algunas naves, ellos mismos lo han reconocido, lo cuento en el libro, lo cito con nombres y apellidos, y es lo que está haciendo posible este desarrollo. Sin embargo, ellos como que están tutorizando nuestro tienen un poco, pues nos conocen, y aparte ahí fuera parece que hay, es cierto, hay algunos seres hostiles y otros que son pues más espiritualizados, con lo cual es una aventura también peligrosa, apasionante y peligrosa. Tenemos que tener en cuenta que somos unos niños recién llegados al cosmos y que ahí hay ya algunas leyes establecidas y tendremos que acatarlas, si no, no vamos a salir bien, ¿eh? Una de las personas que está financiando mucho estas investigaciones sobre lo desconocido, pero que también está financiando muchas misiones espaciales, porque tiene mucho dinero, es uno de esos millonarios visionarios y que tú citas en el libro, es Robert Bigelow. Y a mí me ha llamado y me ha gustado muchísimo un trozo de una entrevista que le hacen, porque cuando se hablan de determinadas cosas, a veces es necesario alzar la voz y decir, esto es así, porque sí, no hay que explicar ni argumentar lo que uno piensa. Y hay una entrevista con él que pones en el libro que a mí me parece fantástica, porque sí, a veces es necesario dar un puñetazo en la mesa y no ser tan tibios. Y a él le preguntan, ¿Quiere decir que se refiere a la vida en otros mundos, que podemos encontrarla aquí, donde exactamente? Y responde Bigelow, justo debajo de nuestra nariz. Y le preguntan, ¿es arriesgado para usted decir en público que creen ovnis y alienígenas? Su respuesta, me importa un comino. Y el entrevistador le pregunta, ¿no le preocupa que algunas personas le digan, has oído a ese tipo, no te parece que está loco? Respuesta de él, no me importa. ¿Y por qué no? Y dice, no van a cambiar la realidad. No va a cambiar la realidad de lo que sé, porque este señor sabe mucho, porque sí. Él lleva 16 años colaborando con la CIA y las Fuerzas Armadas estadounidenses, y ellos le han estado pasando toda la documentación, todos los estudios de estas naves brillantes que se ven en el cielo, con lo cual él sabe que es verdad porque está muy bien documentado. Este es el tema donde tenemos que poner el dedo. Que las personas desconozcan el tema es porque no están informados. Porque esa entrevista que tú has leído debería abrir un informativo. Claro. Debería abrir informativo. El Pentágono... Y que, sin embargo, es una anécdota de que, una cosa que dice uno que tiene mucho dinero... Que queda ahí perdida, claro. ¿No? El Pentágono hace un año se ha visto obligado, precisamente por la presión de estos millonarios que están invirtiendo, se ha visto obligado a reconocer ante el The New York Times... que hay un programa en el Pentágono, que hay un programa ultrasecreto que lleva activo desde hace décadas y que se han grabado naves espaciales que no son de procedencia terrestre. Aquí en el libro pongo el link para que todos puedan ver cómo desde The New York Times pues están contando esto. Y es algo que tendría que abrir informativos, Bruno. Desde luego que sí. Y fíjate que ahora mismo ese periódico que has mencionado, The New York Times, lo tenemos como algo muy importante, muy relevante. Pues nadie se da cuenta que es uno de los periódicos importantes del mundo que más hablan de ovnis y que no tiene ese discurso soberbio de decir tonterías. No, tiene gente que se dedica a esa investigación, se dedica a muchas otras cosas, pero que sabe mucho del fenómeno, por algo será. Exactamente, también ha contado, mire, la revista Forbes, que es una revista económica, sí. También un tótem en Estados Unidos y en el mundo, ha contado que han desaparecido 50 trillones de los presupuestos estadounidenses desde hace 20 o 30 años y que han sido destinados al Área 51, ese área que no ha existido nunca, sí. Esa área que no existe, ahora resulta que existe. Es un área que no existe, pero que podemos ver y poner un cartel. Sí. Totalmente, una flecha aquí. Sí, sí. Y que han sido también destinadas a los programas estos de investigación del Pentágono. También ha contado el de New York Times que ha habido bases nucleares que han sido atacadas y bases militares desde arriba por estas astronaves porque no se fían de nosotros. No se fían de nosotros, nos están vigilando con mucho interés. A ver qué hacen estos humanitos, a ver qué hacen. Y José del Cielo se titula este libro que acabas de publicar. Antes, al comienzo, hacía un juego con el título de otro de tus libros. Tienes muchos, pero es que hemos hablado aquí de un libro que se llamaba, subtitulado Los planes secretos ocultos del Club Bilderberg, pero el título era Perdidos, ¿no? Perdidos. Y la humanidad está un poquito perdida. Sí, ¿no? Exactamente, Bruno, la humanidad está perdida. Sabemos mucho, pero no sabemos orientar ese conocimiento. Exactamente. Y antes me preguntabas por las estructuras del poder. Sí. Vemos que desde Mesopotamia la estructura, el patrón de poder se ha perpetuado. Es decir, ellos nos enseñaron a establecer unas jerarquías de mando, pero basados en la justicia. O sea, el gobernante o el faraón tiene una responsabilidad tremenda porque eran los encargados de mantener la armonía cósmica. Tenían que ser pastores, cuidar a su pueblo. Fueron elegidos porque eran, desde el punto de vista de la inteligencia y de la conciencia, los más brillantes. Ahí está la divinidad Ra dentro de nosotros. Y se establece jerárquicamente. El esquema se perpetúa hasta nuestros días, pero el esquema vemos en muchos momentos de la historia cómo se corrompe. Esos gobernantes que tienen que estar vigilantes y que tienen que administrar justicia utilizan ese poder para beneficiarse a sí mismos, se olvidan del pueblo, y esos son todos los casos que hemos comentado en tu programa de lo que hace Bilderberg, ¿no? Uh-huh. Ponen y quitan los presidentes que les interesa, inician guerra, crean la Unión Europea para que los millonarios tengan más dinero. Y cuando hay momentos así grandes de corrupción, es cuando aparecen las luces en el cielo. Es cuando aparece, por ejemplo, Moisés, Estamos en uno de los momentos más álgidos de la era de los faraones en Egipto, y aparece un nuevo dios. Aparece Yahvé con unos mandamientos que, fíjate, que es un código moral. No matarás, no codiciarás los bienes ajenos, santificarás a tu padre y a tu madre. Son cuestiones morales que olvidamos en el tiempo y que nos corrompemos. Estamos muy perdidos, muy perdidos, y por eso aparecen esas luces de nuevo en el cielo. Las cuerdas están muy tensas, ¿no? Mucho, sí. Mucho, demasiado, demasiado. Además, le dedicas un capítulo a la teoría de cuerdas, que es el mundo cuántico, que no lo entendemos, pero seguramente explica muchas cosas, la física actual, muchas cosas de cómo funciona el mundo, y es el funcionamiento de lo invisible, que también existe y manda mucho más de lo que nos imaginamos. Muchísimo más. Es que estos dioses con pies de barro, ¿no?, estos Bilderberg, se creen que pueden controlarlo todo, pero solamente pueden controlar lo material. ¿Por qué? Porque tienen el dinero. Pero el mundo invisible, el mundo del pensamiento, el mundo de la conexión con ese núcleo central, con esa fuente central de la que habló Tesla, que dijo, sé que hay una energía central, sé que hay una inteligencia central, porque la he sentido. Eso es lo que está buscando ahora los teóricos de cuerdas, que se han convertido en místicos y que están a la búsqueda de la teoría del todo, esa teoría que buscó Einstein y que no logró dar con ella, que explique de dónde venimos, qué hubo antes del Big Bang. Ya están preguntándose qué hubo antes del Big Bang. ¿Quién parió? ¿Quién fue la madre del Big Bang, ¿no? Y ahí es donde tienen el tema. ¿Quién fue la madre del cordero? Que hay antes del comienzo. Del comienzo, exactamente. Porque el comienzo solo es algo de esta dimensión y temporal. Pero existe algo antes del antes. Claro, porque nosotros manejamos un concepto de tiempo científicamente tan, tan pobre. O sea, el tiempo, que son 24 horas, unos años. No, la física cuántica nos está diciendo que el presente, el pasado y el futuro están sucediendo al mismo tiempo. Y te encuentras en el templo de la diosa Isis, en Egipto, en tiempos romanos, lo recoge Plutarco, que logra enterarse qué es lo que estaba escrito en el Santa Santorum, y dice la diosa Isis, yo soy la que fue, la que soy y la que seré. Qué coincidencia, ¿no?, con la ciencia más avanzada de este tiempo. Cristina Martín Jiménez, es un placer, como siempre, tenerte aquí en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Este libro, Hijos del Cielo, que es una sorpresa muy, muy agradable, porque demuestra que se puede hablar de Bilderberg, del poder oculto, y se puede hablar también de lo que pasó hace 10.000, 5.000 años, y que en el fondo las cosas están muy relacionadas. Todo está conectado, y bueno, el placer es mío de estar aquí contigo y de estar compartiendo con alguien que está muy despierto, Bruno, y que conoce y que podemos comunicarnos sin mitos de Babel por en medio. Sí, exacto. Pues muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Y atención a lo que vais a escuchar, atención a lo que dice, atención a cómo lo dice. Es Nats, tiene nuevo disco. Tras meses en la carretera, mis fans me esperan, me veneran. En escena el chico humilde es como una pantera. Tanto exceso castiga, tantas expectativas. Divas con cortezas atractivas y sin miga. Da igual lo que diga, sé que van a buscar réplica. Da igual lo que haga, sé que siempre habrá polémica. Un día eres Dios y al otro ya te quieren degollar. Hago un cacho flojo y dicen, Nach, estás viejo ya. Tengo que brillar, que me busquen como a su dealer. Rapear sin parar, que me miren como a su líder. Nach, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. El nuevo disco, otro más, un fenómeno en masas, el mundo del rap y el mundo de la poesía cantada, porque eso es el rap, entre otras cosas. Sí, es poesía como cada uno la quiera expresar, como cada uno la quiera decir. Y bueno, pues yo hago mi tipo de expresión o mi tipo de poesía con libros. Y también con discos como este que ha salido hace nada. Ha salido hace nada. Hace horas tan solo. Supongo que vértigo y ambición como si fuera el primero, ¿no? Sí, es un poco así. De hecho, ayer que salió el disco yo estaba un poco nervioso, sobre todo por todo lo que he escrito y todo lo que luego he plasmado con la música, pues pensar si va a llegar a la gente de la manera que a ti te gustaría o que tú has intentado comunicar de esa manera tan tan intensa o de la mejor manera que has podido, que la gente pues le llegue de esa forma, ¿no? Y bueno, la verdad es que de momento contento, porque la gente me está dando muy buen feedback y sobre todo contento por, después de muchos meses de trabajo, poderlo tener para la gente, ¿no? Que es lo que quieres, sacarlo y decir, ahora ya es vuestro, ya no es mío. El disco se titula, Nacha, se titula Almanauta. Qué bonito título, viajante, navegante del alma. Sí, es algo que escribiendo el disco y grabándolo en el estudio se me ocurrió, porque en el fondo algo tan infinito como es el alma, que luego esté reducido dentro de nuestro cuerpo en un lugar que no sabemos muy bien dónde está, me parecía algo fascinante, ¿no? Y me considero un navegante del alma, de ese océano infinito que es el alma, pero también es una manera, este título, de invitar a la gente a que se abran un poquito más, a que escuchen a su alma, a que jueguen con él, a que naveguen por el alma hasta que se miren más a ellos mismos y se puedan comunicar con ellos mismos, porque yo creo que vivimos una sociedad como muy rápida, donde escondemos nuestros miedos, escondemos esas cosas que muchas veces no comprendemos y no las miramos fijamente. Y esto también es una invitación a que la gente se mire adentro y viaje por dentro y saque sus propias conclusiones. Una de las cosas que siempre has dicho y que siempre has pretendido, creo, es mi opinión, es abrir el alma de la gente. Las letras y lo que presentas ahora lo intenta, ¿no? Sí, yo creo que me considero una persona empática, me considero una persona afectuosa. Creo que los sentimientos y las emociones tienen que primar, y con mi música intento que la gente pues también mire sus propias emociones o se identifique con las mías y tenga como un espejo, ¿no? Y para mí, yo creo que más allá del entretenimiento, que muchas veces pues hay música como muy de entretenimiento del momento, de bailar o con mensajes más banales, que me parece que está muy bien, yo intento que tenga un matiz emocional extra, y yo creo que intento mostrarme como soy yo y llevar eso a mi música también, porque me parece que eso tiene un valor incalculable. Y escuchando al Manauta se vuelve a notar el compromiso personal, que es importantísimo en tu caso. Sí, porque yo también soy una persona que, además de mirar al interior, como te he dicho, miro al mundo, ¿no? Y hay muchas cosas que me devuelven por dentro. Y también porque vivimos en una época fascinante, con pros y con muchos contras también, pero una época fascinante, ¿no? Donde la tecnología, donde el cambio es muy rápido, donde la comunicación, la relación entre los seres humanos es muy compleja, ¿no? Y a mí todo eso me parece fascinante, y yo también intento que en mi música eso se plasme. Fíjate que eso que comentas, lo hemos dicho hoy al comienzo del programa, la tecnología nos proporciona lo mejor, pero quizá nunca hemos tenido posibilidad de estar tan cerca de la gente, y luego en el fondo estamos tan lejos de su corazón. Sí, yo creo que estamos aprendiendo a manejarnos con la tecnología. Yo creo que va más rápido de lo que nuestra capacidad puede, y que muchas veces nos ofrece tantas cosas, aunque de una manera como muy desordenada, como muy muy inmediata, sin memoria, que acudimos a ella por todo lo que nos ofrece, pero no la sabemos gestionar. Y yo creo que uno de los retos humanos debe ser aprender a gestionar la tecnología y no dejar que nos controle, sino aprender a cómo controlarla a nosotros. Ojalá sea así. Y me parece también fascinante lo que puede ocurrir en los próximos 100 años de nuestra relación con la tecnología, y ojalá estuviera aquí para poder ver todo lo que pasa, porque me lo voy a perder. De aquí a 50 años yo me iré, o a 40, pero es increíble de todo lo que puede pasar, porque estamos empezando. Pero tu música, la música, ahí estará. Ahora se acaba de publicar un nuevo álbum, Almanauta, se titula así. Hemos escuchado uno de los singles, vamos a escuchar, si te parece, otro de ellos, que apareció hace muy poquito tiempo, que dice muchas cosas y sobre la que vamos a reflexionar. Se titula Éxodo. Dicen que hierve la tierra entre guerras de coltan, diamante y petróleo. Dicen que hay lobos y hienas cazando presas a centenas desde el Capitolio. Lo teníamos todo, la tecnología trae el mundo al alcance de un dedo. La pornografía y el juego, la hipocresía, hoy es el cáncer nuevo. La cárcel del ego, la he visto, qué fácil robar y ser listo, yo insisto en amar. En este tema tocas muchísimas cosas, has mencionado alguna, pero la palabra hipocresía resume mucho lo que tenemos en el mundo. A veces miramos a lo aparente, pero no nos quedamos en lo que hay detrás de las cosas, detrás de lo que se ve, hay lo que no se ve, y a veces es muy importante. Sí, yo creo que lo que somos que no se ve muchas veces es lo que nos define y no nos tiene que dar miedo. Y vivimos en una época donde lo que se intenta mostrar es como esa imagen de éxito, como esa imagen de que todo va bien, como esa imagen de poner en redes sociales nuestros momentos de felicidad, pero también los hay que no. Y tenemos que ser un poco, aceptar todo eso también y mostrarlo. Yo soy un músico, un artista que vivo con mi bipolaridad humana, como todos nosotros, y con mis sombras y mis luces. Y yo creo que en mi música intento plasmar eso también. Y me gustaría ver en otra gente, ya no a nivel artístico, sino a nivel humano, pues mostrando también esa parte, ¿no? Gente que está un poco rota, pues que te lo diga. Gente que está un poco más apagada, que también se desahogue, ¿no? Y vivimos en esa sociedad de los fuegos artificiales y de que la imagen sea lo que prime, que muchas veces lo demás se pierde. Y como eso, Éxodo trata de un millón de temas más. En este nuevo disco, en Almanauta, incluso hay muchas colaboraciones. Es un disco coral en algunas ocasiones, con gente tan importante como el cantante de El Residente, el de Calle 13, Bunbury. Mucha gente ha querido que participen, muchas personas que están queriendo decir algo con su arte. Sí, siempre intento que mis discos pues participe gente y se meta en mi universo y compartirlo con ellos. Yo creo que le dan color al disco, que le dan variedad, y también es gente con la que me identifico a nivel personal y a nivel musical. No podría hacer colaboraciones con gente que o no entendiera su música o no me entendiera con ellos a nivel humano. Entonces, pues gente como Bunbury, como Casio, como Residente Calle 13, o cantantes como L, como José James, que es un cantante de música negra norteamericano, pues se han unido a mí con toda su, ¿no?, con todas sus ganas para darle color a este disco y mostrar, ayudarme a mostrar mi mensaje. Un mensaje que también vas a exponer, por supuesto, porque es importantísimo en la música, en directo, dentro de muy poquito, en muchas ciudades. Sí, sí, estoy muerto de ganas ya de llevarlo al directo. Yo creo que tenemos un trabajo también a nivel audiovisual muy bonito para llevarlo al directo, para contar la historia en directo. Y vamos a estar el día 10 de noviembre en Valencia, el 17 en Barcelona, el 24 de noviembre en Madrid, y luego ya en diciembre pues llegan ciudades como Sevilla, Málaga, y luego vamos a continuar por algunas ciudades más de España. Luego iremos a Latinoamérica, volveremos, y ahora es el momento de mover todo lo que en el disco hay, en temas míos de toda mi vida, y es el momento de llevarlo cara a cara a la gente, que yo creo que es lo que realmente importa y lo que a mí me apetece hacer. Uno de los temas de este disco de Almanauta es grande. Es que Nach, nuestro invitado, es muy grande. Quien no creyó en mí no lo culpo, nunca salí guapo en el póster. La flor que pisaba el tumulto ahora es el árbol más alto del bosque. Grande quería ser grande, por eso esculpían mis letras diamantes. Grande debía ser grande, no tuve que hacer por mi hermana, mis padres. Es esta adicción enfermiza y sé que ya no. Qué bonito intentar ser grande, luchar por ello, escribir, hacer poesía, hacer música y sobre todo, como dices tú, cantar sobre el amor, explicarlo. A veces se ama y se odia, porque el odio también es un sentimiento. Hay que decir las cosas claras y tú siempre lo has intentado. Sí, y además que mi vida, yo vivo un privilegio. O sea, yo empecé luchando mucho por dedicarme a la música porque había algo en mí que me empujaba a ello, y que me esté dedicando hoy en día a la música de la manera que lo hago es un sueño cumplido y un privilegio. Entonces intento hacerlo lo mejor posible, de ahí el tema de grande, ¿no? Intentar, si haces algo, llevarlo a buscar la mejor versión de ti mismo y hacerlo lo mejor posible y no dejar, yo creo que el abanico de cosas que puedes contar es enorme. No me voy a quedar en tres temáticas porque sean las que más vendan o porque sean las que más funcionen. Yo creo que ese abanico donde tú dices el amor, el odio, la rabia, la frustración, el afecto, la vida, la humanidad, el futuro, el pasado, el presente, cabe todo. Y yo creo que en el rap también, que tenemos como letras tan densas, podemos expresar muchísimas cosas, y esto es como con lo que yo me he criado, lo que yo he desarrollado, y no sé dónde llegar en el futuro a la hora de hacer rap, pero estoy intentando mejorar cada día y hacer mejores discos y mejores canciones y mostrarlas al resto. Y nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, celebramos muchísimo tenerte, porque también es un sueño cumplido conversar y tener en nuestro programa a Nach, un artista que hace música, hace poesía, hace muchas cosas, en este caso, poesía, música, en definitiva, arte. Se interprete, se cante, lo que sea, pero arte, el arte es grande, ¿eh? Exacto, y más allá de la música, más allá de lo que hagas, pues hacer arte, intentando hacerlo con honestidad y de la mejor manera. Y para mí, de verdad, es un placer estar en vuestro programa, que es un programa mítico. Y yo, bueno, estoy encantado de estar con vosotros y que mucha gente que escucha vuestro programa, que sé que es muy interesante, pueda oírme un poquito y saber un poquito para mí. Para mí eso significa mucho. O sea que muchas gracias a vosotros. Y para nosotros significa mucho tenerte. Gracias, Nach. Te vemos dentro muy poquito y que todos los oyentes vayan ya a la librería, vayan ya a la tienda de música, que compren el disco, porque Almanauta les hará eso. Viajar con el alma. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Almohadilla Rosa Vientos, ya es trending topic, una noche con mucha intervención por parte de los oyentes y vamos a resolver, ya íbamos a saber algunos datos más sobre el personaje oculto de esta larguísima noche. Así es, porque la verdad es que el concurso ha estado también muy participativo. Bueno, las tres cantantes que hemos estado comentando son muy conocidas internacionalmente, tanto por su voz como por sus provocaciones ante las cámaras. ¿Quién nos recuerda a Madonna con su Like a Prayer y la que montó con la Iglesia Católica, que la acusó de blasfemia? El vídeo fue prohibido en varios países. O Lady Gaga con su super vestido de carne fresca en 2010, que puso, vamos, de cabeza a todo el mundo por la ambigüedad y también diciendo que era medio hombre. Así que, ¿quién nos queda? Pues nos queda nada más y nada menos que nuestra protagonista, que llegó a la fama con la maravillosa canción Nothing Compares to You, escrita por Prince, que ella se encargó de popularizar. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Sidney O'Connor pues también ha provocado y montando varios escándalos. El más sonoro fue cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II ante las cámaras mientras decía la frase «lucha contra el verdadero enemigo». El acto denunciaba el abuso sexual de menores de sacerdotes católicos. Bueno, pues Sidney ha sido noticia esta semana porque ha declarado en Twitter que se convierte al Islam, que la única religión verdadera es la musulmana y, en palabras suyas, «no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta». Sidney ha cambiado su nombre por el de Sudada David, así que esperemos que con esta última decisión pues la ayude a resolver esos múltiples problemas que ha tenido con varios suicidios, de intentos y todas esas cosas. ¿Y quién ha ganado esta noche? Participó en Twitter y ha ganado Lady Londonbear con arroba enfandilada 2012. Enhorabuena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 240 minutos en de programa esta noche, porque ha habido cambio de hora hoy. Son las 3 y 6 minutos. Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta. Una hora de programa en la cual vamos a conocer un enigma relacionado con una cordillera que se encuentra en Italia. Vamos a conocer algo más sobre una organización, un enigma histórico, una organización nazi que estuvo buscando fundamento a esas locuras. Juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyos. Picasso va a ser nuestro protagonista. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Nos va a hablar de lo que está pasando con los elefantes y lo que viene a continuación. Eureka. La ciencia está descubriendo el poder curativo, el poder sanador, el poder más allá del beso. El beso ayuda a vivir mejor. Y sobre el beso y lo que la ciencia está descubriendo del beso hablamos esta noche aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, estamos fantásticamente hablando de un asunto que nos vas a comentar, que no es propiedad solamente de los seres humanos. Pues no, lo que pasa es que es una cosa un poco rara. O sea, el beso, sobre todo el beso romántico, tal y como lo entendemos nosotros en la sociedad occidental, no existe prácticamente en el reino animal. Sí que es cierto que los chimpancés se besan, especialmente los machos entre ellos, cuando después de una pelea, ¿no? Como que se besan un poco así como para hacer las paces, en plan, bueno, venga, vamos a darnos la mano, bueno, pues nos damos un beso, ¿no? Después de pelearse. Y que los bonobos se besan con lengua y todo. O sea, ahí en plan tornillo, tornillo, beso de tornillo con lengua. Pero bueno, lo que pasa es que los bonobos son una especie primate muy, muy, muy sexual. Está muy estudiada su vertiente, su faceta sexual. Y ellos, pues ya sabes que su forma de saludarse es echar un polvo. Pues nosotros nos damos la mano y ellos pues directamente se saludan así. Hola, ¿cómo estás? Venga, pues vamos a... Y lo hacen. Jolines, los bonobos. Ahí no hay mito, ¿eh? No, son así. Sí. Y bueno, entonces es como, ¿por qué nos besamos, ¿no? Los seres humanos, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos y por qué es una práctica tan inexistente dentro del reino animal, o por lo menos en la mayoría de especies? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque nosotros tenemos atrofiado un poquito otro sentido que ellos tienen muy desarrollado, que es el del olfato. Digamos que los animales en general tienen otros métodos más sofisticados y eficaces de olerse y de oler esas feromonas y bueno, de olisquearse, que se olfatean, vamos, en definitiva. Mientras que, pues nosotros, según los científicos, tenemos el beso humano como una forma de olernos genéticamente. Es decir, nosotros utilizamos el beso para evaluar el grado de compatibilidad con esa persona y nuestra compatibilidad a nivel genético de su ADN, ¿no? De saber si vamos a tener chispa química sexual entre las sábanas, si vas a ser un buen aporte genético para nuestras crías, ¿no? Como para decir que cuanto más distinto seas genéticamente a mí, más química y satisfacción sexual vamos a tener entre las sábanas. No sé si te acuerdas que hicimos un Eureka de esto, ¿no? Que hablaba de eso, de que un estudio decía que a mayor diferencia genética, sobre todo en el antígeno leucocitario, más química y satisfacción sexual se tenía entre las sábanas. Y bueno, pues con el beso hacemos eso, medir un poco a la otra persona, porque eso es lo que nuestro cuerpo sabe y es lo que nuestro cuerpo busca en realidad, ¿no? Se te está cayendo un poco el mito romántico, ¿no? Aunque nosotros no seamos conscientes de eso, ¿no? Una buena pareja para procrear y saber que vamos a tener una prole sin problemas de salud y longeva. Y cuando se conoce a alguien por el primer beso, se sabe mucho de lo que va a pasar después. Por cierto, la ciencia lo ha investigado. ¿Sabe qué es lo que pasa científicamente hablando cuando se da y se recibe un beso? Claro que lo sabe. Sabe que cuando nos besamos, pues se produce en nuestro organismo, yo diría que algo así. Así como una borrachera, no sé cómo explicarlo. Es como un subidón de dopamina, un subidón de epinefrina, un subidón de oxitocina, de serotonina, de endorfinas, ¿no? Imagínate, la dopamina por un lado dándote subidón, recompensa, confianza, autoestima, etcétera. La epinefrina, eso que hace que se te acelere el ritmo cardíaco, se te dilaten las pupilas, te entre así como un calorcito corporal, ¿no? La oxitocina, que como sabemos es la hormona del apego, del amor, del lazo romántico, la serotonina, esa hormona de la felicidad, y las endorfinas, pues ese opiáceo, esa hormona del bienestar, que a veces es como 20 veces más potente que los medicamentos para el dolor que encuentras en las farmacias. Y una cosa muy importante también, hace que descienda el cortisol, que es la hormona del estrés, es decir, nos relaja. Y en definitiva, que es una de las drogas más potentes que yo creo que existen en el mundo, el beso. ¿Pero por qué es tan placentero? Pues porque en nuestros labios nosotros tenemos miles de terminaciones nerviosas, así como 100 veces más que en la yema de los dedos. Es una zona súper erógena y al mismo tiempo es la zona erógena del ser humano que más expuesta llevamos. La llevamos ahí, pues descubierta, en la cara, y ahí está, es nuestra zona erógena. Y lo que pasa cuando esa zona erógena se junta con otra, labios con labios, pues es que se produce esa explosión en el cerebro, ese cóctel de hormonas que van directas a nuestro torrente sanguíneo, y es fantástico. La corteza somatosensorial de nuestro cerebro, que es la que registra las sensaciones, da más espacio a los labios que a los genitales, o sea que realmente el beso a nivel de placer, de sensaciones, ocupa más en nosotros. Están los estudios que demuestran que recordamos más el primer beso con una persona que el primer encuentro sexual. ¿Y se sabe qué beneficios, porque los tiene, ¿no?, para la salud? Claro que los tiene. Bueno, a no ser que me des un beso y tengas un herpes. Es como, claro. ¿sabes que si tienes alguna infección y tal, pues besarse pues puede ser una fuente de contagio, ¿no? Pero aparte de lo que hemos comentado, de que bajan los niveles de cortisol, disminuye el estrés y, bueno, que además quemas calorías porque, bueno, pones en marcha 35 músculos faciales para dar un beso, más los 130 y pico que pongas en marcha para coger la postura correcta para besar, pues imagínate, con un beso se intercambian millones y millones y millones de bacterias en tan solo 10 segundos. Pero te estoy hablando de no de un millón, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino de millonadas. Y lo que hacen esas bacterias es fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque son buenas y porque en la boca existen 700 especies distintas de bacterias. Son nuestro microbioma, ¿no?, lo que vive en nuestro cuerpo, pero varían de una persona a otra, pues pasa igual que las que podemos encontrar en tu ombligo o en otras zonas de tu cuerpo, varían, tú tienes una diversidad y yo tengo otra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos besamos es como si nos estuviéramos cambiando cromos. Y yo digo, pues mira, yo de estas tengo repes no sé cuántas, tú de estas no tienes ninguna, pues te las paso y tú me pasas a mí las que yo no tengo, a lo mejor. Entonces eso hace que yo tenga muchas más especies distintas de las que tenía, y según los estudios, cuanto mayor es la biodiversidad de microorganismos, mejor es nuestra salud y más fuerte es nuestro sistema inmune, y eso tan solo en 10 segundos. ¿Quieres saber lo que pasa en 30 segundos? En 30 minutos. En 30 minutos, sí, en un besazo de esos de 30, de tornillo de 30. Ese es un beso largo, ¿no? Por lo menos. Un beso largo, pues sí, pero de esos que estás ahí, pues que es te estás besando. Pedazo beso, que estás en eso, ¿no? Pues según un estudio del doctor Hajime Kimata, no sé si lo he dicho ya bien, Hajime Kimata. Hasta que lo pronunciemos bien puede pasar 30 minutos. Vale, muy bien. La duración de un buen beso. 30 minutos. Los besos hacen que disminuyan las alergias. Y se basó en un estudio que hizo con 24 pacientes que tenían eczemas y rinitis. Y vamos, que no les dio ni antihistamínicos, ni placebos, ni nada. Lo que le dio fue sesiones y dosis de besos de sus parejas. Y en los análisis de sangre pues se mostraron niveles reducidos de anticuerpos IgE. Y la verdad es que, bueno, parece que hasta hace que se te reduzcan las alergias, ¿no? Te anestesia un poco, por esto de las endorfinas contra el dolor, hace que las arterias se dilaten, que sufras menos migrañas, pues si tienes la regla te alivia el dolor de los cólicos menstruales. Estas cosas que dices que, ay, estoy con la regla, me estoy ñoña y me apetecen mimitos, pues mira, va a tener una explicación, al igual es que necesitas besitos, de verdad. Y una cosa muy curiosa, ¿no?, que poca gente sabe, que el hombre transmite con su saliva testosterona a la mujer, la excita con eso y la mujer transmite copulinas, que también es, pues ahí es una hormona vaginal, sobre todo en las mujeres fértiles, que también vuelven locos a los hombres. Además, ellos prefieren mucho más el beso húmedo, necesita más aporte de saliva y de aportar saliva, porque es bioquímicamente menos sensible, por así decirlo. Las mujeres tienen mejor olfato, ¿no? Pero la cuestión es que es lo que se va contagiando uno al otro, ¿no? Y son feromonas que tenemos y que nos las olemos y que nos las evaluamos con ese beso. Al final es toda una cuestión de química y de ADN. Y es casi explosivo, pero tan explosivo como científico, mágico, maravilloso. ¿Y pero cómo tú sería? ¿Crees que el beso...? ¿Es este el beso? ¿Es este ese beso el que nos vas a contar, el perfecto? ¿Existe el beso perfecto? Bueno, según algunos antropólogos e investigadores, existe. Pero también tengo que decirte que a lo mejor el beso romántico, tal y como nosotros lo entendemos, no existe en todas las culturas. Luego, si quieres, lo hablamos. Pero sí que existe el beso perfecto, según algunos científicos, ¿no? Lo primero que dicen es que antes de besarnos nos tenemos que conocer un poquito. O sea, eso de por la noche salimos y el primer desconocido nos besamos y tal, como que no, porque no va a hacer que fluya la oxitocina por ahí corriendo libre en nuestro cuerpo, ¿no? Funciona mejor si ya conoces bien a esa persona o la conoces un poco, o la conoces de tiempo y estás ahí como deseando un poco, ¿no? Por lo tanto, que si se roba un beso, te lo roban o lo robas, que sea, que robemos al conocido. Sí, que se lo robes al conocido. Y además, labios pintados. Labios pintados, rosa, bien marcados, son señales de altos niveles de estrógeno, de mayor fertilidad para un hombre. Anticiparlo también es un buen consejo según estos expertos. Es como cuando eres adolescente y estás anticipando ahí el momento, ¿no? Imaginándolo y tal, pues con eso ya te va subiendo la dopamina. Es como mayor placer y motivación. Estar sobrio, o sea, nada de alcohol, el alcohol nubla, el alcohol no te deja sentir esas sensaciones placenteras, ese torrente de hormonas del que hemos hablado, no, no vale. Higiene, por supuesto, un aliento fresco, que como hemos dicho además las mujeres tienen el olfato muchísimo más desarrollado y lo que recomiendan es pues que se tenga siempre una buena higiene bucal, un aliento fresco y que estés a gusto y en un lugar más o menos conocido y que improvises lo menos posible, es decir, que realmente estés en un sitio a gusto donde te sientas con confianza y bueno, pues controles un poco el tema, ¿no? Y William Kane en el libro del arte del beso, pues él decía que había que innovar un poco y que el 53% de las mujeres preferían a los hombres bien afeitados. Y que el 96% de las mujeres, una cosa muy curiosa, preferían los besos en el cuello. Es decir, que les gustaba mucho que las besaran en el cuello, mientras que esto solo le pasaba al 10% de los hombres. Y hay un estudio muy curioso en la Universidad de Essex que hicieron con prostitutas que, pues, parece ser que es un poco como en la película Pretty Woman, que evitan y no quieren dar besos porque pues un beso parece que expresa un deseo genuino de amor hacia la otra persona, ¿no? Y bueno, ahí está, que ese es el beso romántico del que hemos hablado, ese que nos dice cuál es la idoneidad de nuestro pretendiente, la forma de preservarlo también. Y que lo recordamos en un 90% mejor que la primera relación, ¿no? Es curioso, muy curioso, pero quiero preguntarle a los oyentes si ellos piensan o tú piensas que el beso es algo universal o siempre ha estado... Eso te iba a preguntar ahora, si es propio de nuestra cultura o de todas las culturas. Bien, pues hasta hace poco se pensaba que era algo universal presente en el 90% de las culturas. Claro que ahí se habían tenido en cuenta todos los tipos de besos, pero no el beso romántico del que estamos hablando. Y un estudio muy reciente del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana dice que solamente está presente en 46 sociedades. Solo 46 sociedades practican el beso romántico en los labios, ese beso de pareja. Y que esto pues habla un poco de que, bueno, que en Occidente lo tenemos súper aceptado, pero es un prejuicio etnocéntrico de nuestro mundo occidental, porque para el 64% del resto de las culturas es algo repugnante. En algunos lugares incluso te pueden poner una multa de miles de euros si te das un beso en la calle. Y bueno, también es curioso que hay algunos estudios que dicen que el beso, en relación con este estudio también que se ha realizado, el que hemos comentado ahora, que solo está presente en 46 sociedades, dice que se encuentra más presente en las sociedades industrializadas, más complejas, etcétera, y que no es algo tan habitual en sociedades menos complejas o rurales. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. Se sospecha que pues nosotros en el mundo occidental actuamos mucho pues por esa idea de amor romántico, que seguramente hunde sus orígenes en el amor cortés, toda esa poesía trovadoresca, etcétera, etcétera. Mientras que en otras sociedades donde los matrimonios son concertados y todo eso, pues no importa tanto, porque nosotros, por así decirlo, sí que necesitamos olernos, ¿no? Para saber si vamos a tener esa compatibilidad de ADN con la otra persona, ¿no? Pero en las sociedades donde los matrimonios son concertados, eso no importa, porque ese es o esa es la que te va a tocar, ¿no? Entonces esa compatibilidad no importa. Es una de las teorías que se ha barajado. También estos investigadores se preguntaron si existía en la antigüedad. No han encontrado evidencias de que, bueno, el beso romántico estuviera presente en las sociedades antiguas, como el neolítico, por ejemplo. Pero sí que tengo que decir que hay un petroglifo muy bonito en la cueva de la Marche en Poitiers, en Francia, de más de 10.000 años de antigüedad, en el que aparecen lo que parecen ser dos personas, dos enamorados besándose. Precioso. Luego, si podemos, lo ponemos en Twitter. Y yo hago una última pregunta, y te contesto si quieres a la pregunta también yo. ¿Cuál es para ti el beso perfecto? Jolines, vaya cuestión, ¿no? El beso perfecto no sería... se ha producido todavía. Bueno, vale. El beso perfecto es el que se dan dos personas cuando están enamoradas. ¿Quedas enamorado? Ajá. Los dos. Yo creo que ese es el perfecto. Los dos mejor que uno, que si no vaya mal. Entonces, ese no es el beso perfecto, ese es el beso imposible. Bueno, no seas tan negativo, Bruno. No seas tan negativo. Lo que pasa es que, bueno, llegará. Llegará. Bueno, es posible, es posible. Mientras tanto, pues liberamos oxitocina, sí, ¿no? Que nos la den y que la demos. Claro, además que cualquier beso, cualquier gesto de afecto, de amor, de cariño, de aprecio, en la mejilla, en los párpados, un abrazo. Con eso ya estamos segregando y generando oxitocina. Y creo que son costumbres y formas y modos de relacionarnos. No sé si llegaremos a lo de lo ponemos, eso ya no creo que sea muy recomendable, lo de saludarse sexualmente, pero sí que creo que cualquier muestra de afecto pues no puede generar ningún mal en nuestra sociedad. Al contrario, creo que todo lo que generaría sería buen rollo, buenas energías y buen feeling. El poder del beso, las características mágicas y científicas del beso esta noche en Eureka con Mado Martínez. Muchas gracias, Mado. Un abrazo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí estamos el frente enfermo. Estamos aquí contaminándolo todo. Estáis para besar poco, ¿eh? Hoy sí. Hoy sí. Bueno, si te besas con alguien que está igual, no pasa nada. Ah, claro. Muchos besos. Aunque nos has dejado, Bruno. ¿Por qué? Para el año que viene tienes que cambiar, ¿eh? ¿El qué? No sé. Lo que has dicho, fatal. ¿Qué he dicho? Así no te sale, no te sale amor, chico. El beso que está por dar es el mejor del mundo. Evidentemente. No, no, y que es rarísimo que te des un beso si cualquiera de los dos está enamorado, que eso no existe, ha dicho. Que ¿dos personas enamoradas dándose un beso? Eso es bastante complicado. Eso es de película. Sí, sí, sí. De Hollywood. Los enamorados... Eso es lo más maravilloso más del mundo. Sí. Sí. Y tú lo habrás experimentado, lo que pasa es que ya no te acuerdas. Que sea lo más maravilloso del mundo, no, yo he experimentado los mismos besos, igual de maravillosos, estando enamorado que no estándolo. Porque yo creo que el beso no necesita amor, necesita beso, que sea un buen beso, no una buena demostración de amor. Que yo no estoy tan a favor del romanticismo. Que opinen los oyentes, cada uno lo que quiera. Claro, los que opinen a las 4 de la madrugada, pues no sé yo. No sé yo, ¿eh? Los que escuchen podcast, me puedo fiar más. Vamos, hostia, ¿sabes si hablamos de mi sección? Es verdad que al final no dejamos decir nada. Ha sido la palabra del día, ¿eh? La palabra de la noche. La palabra de la noche. Es que, ¡hostia, no, es que, no, es que no me dejas hablar! Bueno. Bueno, realmente intensísimo, gracias a ti, ¿eh? Sí, gracias, gracias a Javier Sevillano. Bueno, se ha dejado la salud. ¿Has estado durante toda la semana? Yo no me peleo con nadie, yo tengo amigos hasta en el infierno. Sí, sí, y has tenido muchos amigos esta noche, todos, ha salido fantástico y gracias a Javier Sevillano. Javier, lo que no tenemos que dar gracias es a los que se están cargando los elefantes, porque pues no. Una de las señales del fin del mundo es que se están perdiendo prácticamente hasta la extinción a los elefantes. Los elefantes africanos. Bueno, vamos a colgar en Twitter, en cuanto acabemos esta sección, un vídeo que me imagino que muchos oyentes ya lo han visto, que es espeluznante. Ojo, lleva el cartelito de puede herir la sensibilidad, porque es una matanza de elefantes de la que se ha hecho ecos nuestra compañera Mónica Carrillo esta semana pasada, estos días pasados, y también gente pues como Arturo Pérez Reverte o algo así. Es bastante triste la forma en la que aniquilan a estos animales para quitarles los colmillos únicamente, y encima estos individuos, que no sé si os sonará la fórmula colmillos o elefantes, caza... Centro África, Botswana, en fin, no sé si, bueno, a ver si no nos metemos en muchos más problemas. En muchos más. Son modas bueno, que hay que eliminar. Entonces, Mike Chase es un responsable de la ONG Elefantes Sin Fronteras, y en este verano pasado podido constatar en vuelos que han realizado con el Ministerio de Fauna y Parques Nacionales de Botswana. Botswana era uno de los países africanos que tenían una legislación más dura con la caza furtiva, y que tenían un, digamos, ejército de rangers que estaban cuidando, ¿no?, de esos elefantes y rinocerontes para que no les abatieran por los colmillos, ¿no? Lo que ocurre es que desde el mes de mayo del año pasado hay un nuevo presidente, que creo que se llama Masisi, el presidente Masisi en Botswana, que lo que ha hecho ha sido desarmar a este ejército de rangers, de cuidadores de guardias rurales, y lo que ocurre, claro, al desarmarles era la única forma que tenían de enfrentarse contra estos furtivos que van fuertemente armados. Ya de por sí partían con el hándicap de que las armas de estos rangers eran bastante peores y menos que las de los furtivos. Los países de alrededor, prácticamente la población de elefantes ha, si no extinguido, pues está casi al borde de la extinción, porque han pasado de tener una población estable de muchísimos elefantes a perderla casi entre uno y dos tercios de la que tenían en los últimos años. Y Botswana era el país donde era el único país de Centro África donde los elefantes se podían resguardar, por así decirlo, y estar en cierta forma protegido. Desde el verano, desde el mes de mayo, que han desarmado a los rangers, pues los furtivos lo saben, y aunque entran por las fronteras, que son muy permeables en esas zonas, y lo que se dedican es a abatir a los elefantes con el único objetivo de extraerles los colmillos. La pena que no les abatan a ellos. Dejando a multitud de crías de elefantes pues abandonados, fundamentalmente de los machos, que son los que tienen los colmillos más importantes, más grandes, son los tesoros más preciados. El problema de los colmillos no es de ahora, tanto en elefantes como en rinocerontes. Ya es a mitad de la década pasada, digamos, con la pujanza de la economía china, se puso entre la clase media china muy de moda, por así decirlo, daba como prestigio el tener marfiles en casa, incluso los famosos palillos chinos, que pueden llegar a costar, esto con los que se comen, los chinos, hechos de marfil, pueden llegar a costar $1,000, y no te quiero contar, claro, de las piezas enteras de colmillos de elefantes y de rinocerontes. Tristemente, esto llevó primero a una forma de financiación de las guerrillas, de estas guerras, de donde se emplean los niños soldados de forma discriminada en el centro de África, centro sur de África, y ha sido una forma de financiar este terrorismo en esta zona de África, porque incluso las personas, los habitantes de las zonas que están acostumbrados a convivir con los elefantes y a estar en esta zona, lo que ocurre es que las cifras que les ofrecían por cazar a estos animales y quitarles los colmillos eran superiores a las multas que les ponían. Entonces la propia gente de allí esquilmó y bastante a los elefantes. Botswana era la única zona donde la población era bastante importante, y este hombre Mike Chase se ha dado cuenta que, por ejemplo, en los últimos meses de mayo a junio, cuando se han desarmado a los rangers, pudieron constatar más de 90 elefantes abatidos de forma indiscriminada en unos vuelos que hicieron. Y que él dice que es la matanza más indiscriminada y más importante que ha habido en los últimos tiempos, desde que se estaba intentando controlar la caza furtiva. Lo que ocurre que es una batalla a priori perdida, porque incluso el ministro de Información, o uno de los ministros portavoces del nuevo gobierno de Botswana, pues no ha querido dar información de cuál es el motivo por el que se ha desarmado a los rangers. Evidentemente, pues el motivo pues parece ser que es una forma de atraer dinero negro, perdón, dinero negro con estas cazas furtivas. Sí, lo que están acostumbrados a sacar financiación por bruselas y lo de siempre. Y los pobres inocentes, los animales, son los que caen. Y además es que incluso para el país tampoco repercute, porque si dices es que económicamente lo necesitan, pero es que no. Lo necesita económicamente el país donde han nacido los cazadores furtivos, que no suelen ser el mismo país donde se cazan los elefantes. Fundamentalmente, perdón. Es un problema no africano, sino que los europeos han generado en África. Fundamentalmente los cazadores son europeos, son norteamericanos, son gente de grandes posibles económicos. He dicho europeos, me refería del mundo rico. No es fácil llegar a estas cacerías en las que hay que pagar un importe bastante importante, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que en ayuda de estos animales sale la tecnología y la inteligencia artificial y el ML, el Machine Learning, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, pues se ha puesto en marcha para intentar monitorizar a estos animales por medio de los barritos. Los barritos son las voces que emiten los elefantes y los rinocerontes, es decir, su lenguaje. Esto ya se estaba haciendo, pero de una forma un poco primitiva, por decirlo de alguna forma, una forma arcaica, que era grabar todos los sonidos de la selva, de las zonas en las que se mueven estos animales, e ir discerniendo cuáles eran los sonidos de estos, los barritos, de los sonidos de otras fuentes de la selva. Y entonces era un proceso muy lento, muy lento, muy lento, y claro, la aportación de datos era ingente. Hay miles de sonidos en la selva, y esto se hacía de una forma tan pobre que los resultados eran muy escasos. Ahora la inteligencia artificial de mano de Microsoft ha puesto al alcance de todos estos miles de datos que se registran la posibilidad de lo que antes se hacía en varios meses, poderlo hacer en un día. Y entonces poder distinguir por medio de la inteligencia artificial, de estas máquinas que van aprendiendo según van realizando el trabajo por estos algoritmos, y discerniendo cuáles son estos barritos, cuáles son, y poder localizar e identificar a cada uno de los elefantes por su propia voz, por su propio barrito. ¿Y por qué no barrito identifican a los cazadores? No, espera, déjame. ¿Y son los culpables del problema? Esto es una parte. se pretende identificar y tener monitorizados a los elefantes para que los guardas sepan por medio de una aplicación en su móvil en qué momento, en qué pueden llegar a estar. Se ha puesto a una serie también de forma experimental, a una serie de elefantes, unos collares con GPS para también monitorizarles en tiempo real, que este era el problema que tenía hasta ahora, ¿no? Los datos se recogían, pero tardaban mucho tiempo en obtener resultados y, claro, no era práctico esto, ¿no? Ahora se intenta todavía hacerlo más a tiempo real y entonces hay la inteligencia artificial está trabajando desde helicópteros, desde drones nocturnos, desde drones de día, desde cámaras trampa, las famosas cámaras trampa que hemos visto en muchos estaría documentales. Genial que desde el dron, cuando van a disparar, claro, es estos furtivos, les lanzaran un dardo de estos narcotizantes al cazador. Todos estos datos lo que pretenden es hacer un modelo informático para intentar prevenir en qué momento pueden actuar los furtivos y intentar estar antes que los furtivos en el sitio en el que ellos vayan a atacar a estas manadas de elefantes, ¿no? Se monitoriza, pretende monitorizar un montón de cosas, entre ellos, por ejemplo, saber cuándo un elefante sale de estampida, cuando un elefante corre mucho o una distancia bastante larga peligro, en línea recta, claro. Es que está acudiendo, está huyendo de un peligro o está intentando defender a su manada de algo. Entonces monitorizan estos pasos y todo esto para saber que en ese momento, en tiempo real, esa manada de elefantes está en peligro por un peligro evidente. Esto también va a servir para cuando los elefantes se acercan demasiado a las poblaciones indígenas de la zona, para ir a sus cultivos y comer en sus cultivos y poder ahuyentarles de forma no violenta, pero fundamentalmente para protegerles de esta panda de sinvergüenzas, de mala gente, de mala madre y de mal padre, porque no solo la madre, los padres también son mala gente, de estos sinvergüenzas, de como el vídeo que vamos a colgar y que vais a ver que no tienen más que un nombre o un sitio que es estar de por vida en la cárcel, ¿no? En @rosavientos, en el perfil en Twitter. Es decir, que por un lado estamos esquilmando a la población de elefantes, pero por otro lado, la inteligencia artificial, la tecnología, está intentando salir en ayuda de esto. Veremos hasta dónde puede conseguirse el que el comercio negro de marfil, el comercio pueda vencer, porque bueno, antes también se pusieron otros medios, pero digamos que el dinero corrompe todo, puede llegar a corromper todo. De todas y el marfil formas, se vende demasiado caro. Hay cosas con las que no se pueden acabar, pero se puede legislar. Y el 100% de la casa, me da igual por qué circunstancias, el 100% de la caza, si se prohíbe, por lo menos se acaba el problema. Ya será un problema ilegal. Desde luego este tipo desde luego este tipo de caza, desde luego, está fuera de todo. Yo también no soy muy partidario de la caza en general, y desde luego no como ocio, evidentemente. Y desde luego este tipo de caza de libre albedrío, donde tú haces lo que te da la gana, incluso te ríes de cuando, como podéis ver en este vídeo, te ríes de cuando matas al líder de la manada y dejas a toda la manada, a los bebés y todo esto, absolutamente desprotegidos. Bastante terrible, difusión bueno. Durante esta semana es terrible. Es muy duro de verlo. Es duro porque sobre todo, además del hecho de que evidentemente está pasando lo que está pasando, ver a una persona riéndose de eso. De la muerte, en fin, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Simplemente porque han pagado unos miles de dólares o de euros y es... Bueno, pues lo que hablamos, que son gente que no tiene dos neuronas. En fin. Bueno. Si esta gente se enamora, ¿qué va a valer un beso de ellos? Nada, absolutamente nada. Nos ha hablado Mado Martínez del poder científico, curativo, las hormonas que se traspasan con los besos. Va a tener seguro mucha difusión y mucha repercusión este Eureka que hemos hecho hoy. Yo creo que la humanidad, si se besara más, sería mejor, ¿eh? Bueno, y no con no amor, con pasión. Que hay gente existe tanto el amor como la pasión. Que hay gente que lleva la maldad muy metida, muy incrustada en su... Y ni besos, ni nada. O sea, bueno, pero desde aquí vamos... siempre que hablamos de alguna cosa así, intentamos potenciar eso, la humanidad, en el sentido de seamos humanos. Y que los besos son gratis también, ¿eh? No hay que pagarlos la mayoría de las veces, ¿no? Yo, desde luego, a uno de estos no le debo un beso en mi vida. Nunca. Yo te iba a decir, cuando te he visto que te estabas agobiando con la tos, digo, al final le va a tener que dar el boca a boca a Bruno. Sí. Es que está siendo la semana de los resfriados, ¿eh? Sí, también nos está. Ha pillado a todos. Porque ha sido la gran llegada del frío durante esta semana y la gente... ¿Estáis fatal? Estamos fatal. ¿Estáis fatal? Es que somos de... Pues nosotros nos vamos otra vez a la playa. Si algunos os conserváis en formol, no os pasaría nada. ¿En eso estás tú? Pues por eso. A mí no me afecta nada, no... Sí, ya veremos. No me afecta el frío, no me afecta el calor. Me molesta, pero no me afecta, o sea, y no me enferma. Seguro que hoy hablo... Eres una momia y te tiene que investigar Elena R. Olmo. Porque como sigas así... Tú sales poco, ¿no? Tú sales poco. ¿Por qué? Pues si sales a la calle y te pilla estos cambios de temperatura que ha habido en dos días... ¿Sabes a qué hora desayuna hoy? Ah, yo pensaba que no habías desayunado. Yo sí lo sé. Él sí lo sabe porque le manda un mensaje. WhatsApp. A las 4 de la tarde. ¿Eso qué significa? Que sales poco. No, que salía anoche. Ya, hombre. ¡Hala, a toser! Madre mía. ¡Hala, adiós! Bueno, adiós. Juicio a la historia. Hoy vamos a hablar sobre un hombre que hizo curva del ángulo recto. Él es Picasso, va a estar aquí. Y vamos a hablar sobre él en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Carpe diem, hizo curva de la recta y puso un ojo donde le daba la gana. Y a las mujeres muy guapas no las ponía, ¿eh? No, pero la verdad es que al final te gusta. A mí no me gustaba, me gusta eso, me gusta más Velázquez, iba a decir, creo que le vamos a hacer. Pero claro, este señor empezó pintando bien y ya se hartó y dijo, pues ahora lo cambio. Bueno, es que posiblemente Velázquez es el gran pintor español de los clásicos, sí, entre comillas. Y Caravaggio, Miguel Ángel. Claro, y luego está Picasso en los tiempos relativamente recientes. Sí, por lo menos es el hombre importante del siglo XX en cuanto al arte pictórico. Ea, pues vale, inventó, era mal estudiante. Le reñía un montón. Todavía me cae mejor. Me parece muy bien. ¿Pero sabéis cómo se llamaba? ¿No se llamaba Pablo? Se llamaba Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios. ¿María de los Remedios? Sí, señor, el sexto. Cipriano de la Santísima Trinidad, Martín Patricio y Crito Ruiz. Y por lo tanto dijo, llamadme Pablo. Eso, sí. Bueno, yo me llamo Ana María del Carmen Milagrosa, o sea, que así que te diga. O sea, que se llevaba, entre Remedios y Milagros se queda la cosa. Se llevaba, pero claro que se llamé María de los Remedios, como que me llamó mucho la atención. No me extraña. El caso es que hay un problema porque leí y encontré un fake que no debía estar en internet y quiero que lo sepan los oyentes porque precisamente me llamó la atención que se dice en un post de internet que Picasso viene de Piz, que fue la primera palabra que pronunció, porque su padre, que era profesor de arte, tenía sobre el escritorio un lápiz y él, de pequeñito, pues en vez de lápiz decía el Piz. Puede ser. Pero el caso es que de Piz no deriva Picasso. ¿Por qué? Porque me he encontrado en la web de la Casa de Picasso, que es la Fundación Pablo Picasso de Málaga, que su apellido, Picasso, es el apellido de su madre, efectivamente, procede de Liguria y la rama procede de un pueblo que se llama Sori, al lado de Génova. Es decir, que no se puede permitir que se diga que no existe el apellido Picasso. Y de hecho, la investigación la llevó a cabo Rafael Inglada, que es uno de los grandes estudiosos de Picasso y que además es un español que encontró los documentos y todavía en ese pueblo hay muchos Picassos. Es decir, que no se ha terminado el apellido Picasso con la rama española, sino que existen todavía en el pueblo de, que no me acuerdo qué he dicho, es de Ford y me parece que era al lado de Génova. Pero hay una cosa que me ha llamado de Picasso, que no sé si la sabéis, ya sabéis que yo soy una cotilla para contárselo a nuestros oyentes, y parece ser que tiene el récord Guinness de ser el autor más prolífico que existe en el mundo mundial. De hacer muchas obras. Porque tiene, es el más robado de la historia, porque se han robado 300 obras suyas. Y luego robado es un... 300 obras de Picasso, sí. Se han mangado. O sea, directamente me lo llevo. Más luego las copias que hacen. Claro, claro, claro. Pero sobre todo, lo curioso es que tiene, según el récord Guinness, tiene 3.500 pinturas. No sé si menos 300. Realizadas. No sé, claro. 300 esculturas. 100.000 impresiones y 34.000 ilustraciones. O sea, que a lo mejor pintaba con las dos manos, por eso pintaba tan mal. No, regalaba mucho, ¿eh? Regalaba muchas ilustraciones, sí. Amigos. Y luego estaba la leyenda, la típica, que también firmaba lienzos en blanco. Y entonces, claro, pues ahí es lo peligroso, ¿no? Si lleva su firma y luego no termina de hacer el cuadro, pues imagínate. Claro, pero la primera obra la realizó en 1890 con 9 años y es El Picador. También se cuenta la anécdota que el padre empezó a darle clase porque era profesor de dibujo y además es un buen pintor. Yo he visto en internet las obras del padre. Es especialista en palomas y palomos, que es una cosa muy curiosa. Pero me llama la atención sobre todo que era eso, mal estudiante y que a él le gustaba pintar. Y el padre, cuando le dio clase de los 9 a los 13, de los 7 a los 13 años, dicen que el padre dijo, yo ya no pinto más porque este niño pinta ya también, que me está dejando mal. O sea, que le estaba superando. Sí, superó al padre con solo 13 años, lo que es una gozada. Y fíjate, el Guernica, el cuadro más famoso de Picasso, quizá ha ocultado todo eso, su labor absolutamente prolífica. Sí, sí, es increíble, pero sobre todo que bate dos récords. Repito, que 300 obras suyas han sido robadas, que es el pintor más robado de la historia, y sobre todo que tiene el récord Guinness de prolífico, es decir, que era un trabajador incansable con su firma o sin su firma. Que, por cierto, dentro de nada se estrenará quien ha encarnado a Picasso en España, que lo sabéis, que es Antonio Banderas. Sí, sí. Y además creo que tiene un trabajazo impresionante la caracterización, porque Pablo Picasso era más bien feo y Antonio Banderas era más bien guapo. Entonces, claro, de feo a guapo es difícil, pero de guapo a feo, jolín. Pues sí, claro, claro. Antonio, ¿cómo te has dejado, hombre? ¿Cómo te has dejado? Nah, le habrán pagado un poquito. Y no hay que ser malagueños los dos. Claro, claro. Que pero todo queda en casa, es algo que... Enhorabuena. Son dos malagueños internacionales. Sí, sí. Y además mundiales. Que hace gala de Málaga y viva Antonio Banderas, claro porque que hace sí. Gala. Soy español. Muy bien. Y soy malagueño. Y, bueno, toma y, ya, taca, taca. Y los dos hacen mucha labor por su tierra. Banderas ahora, en su momento lo hizo Picasso, que lo conocemos sobre todo por el Guernica, que es la obra cumbre de Picasso, pero insistimos, los datos que nos ha estado, 3.500 cuadros y muchas otras cosas. 3.500 cuadros, nada más y nada 300 menos. 300 esculturas, 1.000 impresiones y 34.000 ilustraciones. Y, no, y que él era un poco un hombre en excesos, porque también le gustaban muchísimo las mujeres. A mí eso me no encanta, es un exceso. A mí me encantan las señoritas de Aviñón, que me parece que es de él. Y al final, hombre, claro. No te os digo que, porque lo confundo mucho con Dalí, soy una burra. Y es que de Velázquez para después, como que no me gusta estudiármelo. Y gracias a Dios, llegué a Velázquez, me paré, me fui con la escuela italiana. Pero me Dalí reconsidera. Lo que tenía es que era muy prudente cuando hablaba. A mí lo que me sí, encanta. Sí, sí, vamos, Dalí, una prudencia. Me encanta Dalí. Me encanta Dalí. Sí. Más que Picasso, ¿qué quieres decir? O sea, son es como ser del Madrid, claro. Ser del Barça, pues eso. Cada uno tiene su estilo particular. Entonces lo salvamos, ¿no? No lo condenamos. No, sí, damos lo salvamos por juicio. Trabajador y por Antonio Banderas, que hay que verle yo, claro. Me costará ver a Pablo Ruiz Picasso en el guapísimo Antonio. Que, por cierto, vamos a recordar, ¿cuál era su nombre completo? Bueno, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Martín Patricio Clito Ruiz Picasso. Yo le llamaría Clito, que queda muy mono. Yo le llamaría Remy. El DNI de Picasso era tan grande como el Guernica. Jolín, pues como mínimo, o sea, que se conoce, no le quepía. Diría, ¿cómo me puedo llamar? Pues Pablo Diego, como mucho, Pablo Diego José Francisco de Paula, ya sabes. Y si ya le hacen la traducción en francés, te vuelves loco. Pues fíjate, Pablo Diego José François de Paul, Jean de Pomuceno, Marie de Remedois, Cipriano de la Santa Trinité, Martín Patricio Clito. Esto no estaba preparado, ¿eh? Y Picasso. Y el buen humor, que no nos falte. Eso. Por supuesto que no. Pablo Ruiz y Picasso. Carpe simplificando. Diem. Exactamente. Es el personaje de Juicios a la Historia esta noche con Ana María Vázquez Hoy. Lo gracias de María y los Remedios Mapri. Eso es total. En la calle el nuevo número de la revista Enigmas, tema de portada Los alquimistas del siglo XXI. Enigmas ya en la calle. Este es el tema de portada de esta revista, en la que se encuentra además el tema de la expedición secreta de la Nenerbe al Cáucaso. Tiene que ver con los nazis. Kera y su autor está con nosotros, Carlos Font, historiador. Carlos, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿La Nenerbe qué era? Bueno, la Nenerbe literalmente significa Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Y bajo ese pomposo nombre, pues se encontraba un departamento de estudio patrocinado por Himmler, el siniestro jefe de las SS, y se dedicaban a hacer una serie de investigaciones y estudios bastante heterodoxos, ¿no? En consonancia, ¿no?, con la cosmovisión nazi de la historia y el mundo. ¿Y qué esperaban encontrar en el Cáucaso? ¿Refrendo a sus teorías? En el Cáucaso, la verdad que lo interesante es lo poco conocido que está esa expedición, porque hay otras, como en el Sáhara, en partes de Europa, pero la del Cáucaso, la del Tíbet, bueno, la del Tíbet es muy famosa, pero la del Cáucaso es insólita, porque se han encontrado una serie de objetos que nos dan la pista de que la Nenerbe tuvo ahí una misión muy concreta, estaba muy bien aprovisionada, porque iba al socaire también de las operaciones militares que hacía el ejército alemán en el Cáucaso, y es una zona en sí, desde el punto de vista geográfico, impresionante, desafiante, es una zona con concentración dolménica, por tanto, muchos ingredientes para una historia asombrosa. Los nazis buscaron el Grial. Muchas de sus búsquedas tuvieron que ver con nuestro país. Buscaron el Arca de la Alianza. No solamente es ficción, no solamente es cine. La Nenerbe es una demostración de ese pasado que creían en mítico, en donde sostenían un poco sus locuras. Es el fundamento de esa filosofía esotérica que hay en relación con el nazismo. Es una filosofía real. Sí, exacto. De hecho, ellos en el Cáucaso, aparte de las operaciones militares, ellos también hacían una batalla de propaganda, obviamente, para saciar todos estos intereses esotéricos y de cosmovisión nazi. De hecho, la ascensión al Monte Elbrus, tan famosa que fue recogida ampliamente en los medios gráficos de la Alemania nazi, forma parte de toda esa campaña ideológica, ¿no?, de demostrar que los nacionalsocialistas alemanes pues estaban creando no solamente las condiciones para ganar una guerra, sino la creación de un imperio nuevo, de un imperio ideológico. Y el Cáucaso, con el mosaico de pueblos, razas, etnias, religiones, donde chocan todos estos elementos, los nazis también aplicaron y llevaron allí sus propias teorías. Carlos Font es el autor de este reportaje, de este artículo, y está esta noche con nosotros. Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Marca ahora las 3:57, comenzamos a la 1, comenzamos hace casi 3 horas, pero hemos hecho magia, son 4 horas, ya habéis cambiado, y si no, hacedlo, aunque ahora la mayor parte de los relojes son, bueno, tienen cambio automático, son modernos, iba a decir, yo qué sé lo que son, pero eso, que son modernos. Tú, como tienes el cucú de casa, pues claro, no. No tengo el cucú de casa, me lo cargué porque no me dejaba descansar. Pues, después de hablar de la caza, no digas hombre, eso. Hombre, no, pero digo el reloj. Jolines, el reloj que va. A ver. Yo creo que casi nadie tiene esos relojes ya. Por cierto, Silvia, que nos tenías que comentar una cosita. Mañana ampliamos y la semana que viene también. Dentro de poquito. En Santander, ¿no? Eso es, en Santander va a ser el sábado 10 de noviembre y va a haber algo muy especial, y es que van a hacer el primer congreso del Ministerio donde todas las participantes, todas las ponentes son mujeres. Yo en mi caso voy a hablar de chicas, de valientes, de ese valor es cosa de mujeres, y comentaré varios casos estupendos. Pero también estará Ana Vázquez Hoyos, va a estar también Lourdes Gómez, va a estar Alejandra Fernández, mucha gente estupenda. Lo está organizando un amigo también del programa, que es Miguel Ángel Ruiz. Y bueno, la verdad es que yo estaré allí a las 12:30, mañana comentaremos más cosas, pero va a estar espectacular. También estuvo invitada Amado y estuvo invitada Laura. Lo que pasa es que estas mujeres, como están con una agenda tan complicada, pues no han podido ir. Pero bueno, se han quedado pendientes para otra edición. La Rosa de los Vientos volverá mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad de Canarias. Finaliza aquí un programa con muchísimos temas y muchísimos invitados que hemos tenido esta noche. Ha sido intensísima la conversación que hemos tenido con Laureano Oubiña. También es fantástica, como siempre, la conversación que hemos mantenido con Antonio Pampliega. Ha estado con nosotros también Cristina Martín. Nats, el cantante Nats, ha estado también ahí con nosotros, y por supuesto, todas las secciones. Miguel Pedrero, hasta Fernando, y temas que se han quedado fuera, que al final se nos han quedado cosas fuera. Tremendo, pues sí. Nadie se lo puede creer. Pues sí. Ya lo tendremos a estos invitados, que nos tienen que perdonar, porque les hemos dicho que al final... Oye, no te podemos llamar más adelante, en otro momento, con lo cual estaremos ahí siempre, muy pendientes de toda la actualidad. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Besitos.